pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda, capítulo 244. ¡Tenemos retorno! ¡Vamos! El retorno de Pasar la Onda. Llegó el retorno de Pasar la Onda. Qué bien, qué felicidad. Va llegando la gente. Estamos ya arrancando nuestro capítulo 244. Feliz, o sea, me escucho. Qué loco. Nosotros te escuchamos y no estamos tan felices, pero... Ahora entiendo por qué las puteadas en la calle, tanto maltrato. Ahora entiendo por qué todo. Ahora entendés el motivo. No te pegues, no te flageles. Ay, me duele. Basta. Bueno, tenemos un programa completo para hoy, Nachito. Nachito, en las teclas. ¿Cómo va? Conducción también. Programa largo para hoy, ¿no? Oh. Bastante. ¿Entrará todo en 3 horas o quedará mucho fuera? No lo sé, va a estar difícil. Vamos a tratar de meterla todo. Que entre todo. Acá trajeron la vaselina, está llegando la vaselina, así que vamos a hacer que entre todo. Y entre todo lindo, ¿no? Que entre todo bien, digamos, ¿no? No tiene nada. No te dije nada, acá ya me están censurando, che. Ah, claro, le hablan al cenicero. Por lo menos que se la escuche, ¿no? Sí, no, por lo menos que pueda decir algo. No, presentate, vení. La tenemos a nuestra productora, la señorita Melissa Iliarraga. Melissa Iliarraga, habla. Hola, bueno, esa voz así como sensual, podemos medio española, ¿no? Se le escapa ahí. Por la ciclola, mucho rock and roll la ciclola. Yo le dije. La gente, mucha ciclola. Decimos. Gente, por la ciclola. A las 9 de la mañana. Mucho buscacho. Bueno, ¿qué se le va a hacer? El rock and roll algunos lo llevan bien y otros más o menos. Mele lo lleva. Adentro. Bien, claro, pero vos lo tenés, no te levantás a las 8 de la mañana. ¿Qué te vas a levantar? ¡Qué cara dura! A las 7 de la tarde te levantás. Bueno, tenemos también al señor Leo, súmese, seguimos con la votación. Vot A, Leo. Vota, chicos, y buenas noches, radio audiencia. Espero que la estén pasando genial. Nosotros la vamos a pasar genial con ustedes aquí. Bien, ¿me lo garantizás eso? ¿Que la vamos a pasar bien con la gente? Garantizado. Listo, estamos, firmamos ahí. No me quiero olvidar de mandar saludos a Bariloche. Un gran saludo a mi friend Max Salchichón. La única lástima que tiene por el pibe que es de Racing, pero yo lo quiero igual. Somos amigos hace mucho tiempo y esta semana me habló por Face y me dijo, che, qué bueno que está el programa, me dijo. Me dijo, ¿cómo crecieron? Porque él lo vio nacer el programa. Y encima ahora se va a casar, así que bueno, nada, felicitaciones. ¿Casa? Se casa Max. Sí, se nos casa el loco allá en zona sur. Zona sur, no, en Bariloche. Más que sur, zona sur. Es zona sur del país. Zona Patagonia, eso más que zona sur. Claro, es Patagonia directamente. Bueno, un gran abrazo, felicitaciones. Y bueno, espero que estés escuchando. Y bueno, ya pasamos negrita el programa pasado, así que hoy no sé si vamos a pasar negrita. Déjamelo pensar. Bueno, para hoy tenemos un programa completo, como les decía, completo y muy completo. Porque el fin de semana hubo mucho para ir a cubrir. Cubrimos a Mimi Maura. Estuvo tocando en la clandestina el domingo, claro, era fin de semana largo, ¿no? El domingo estuvo Mimi en lo que fue la clandestina, en Group, allí me hice la escapada. Estuve con la señorita Oli Ángel, que estuvo sacando fotos, así que también va a haber cobertura fotográfica de ese evento. El viernes fuimos con nuestra nueva compañera Gillo a ver a Leiva, al español Leiva en Vorterix, así que cobertura de Leiva. Y el domingo también fuimos a cubrir nada más ni nada menos que a Sepultura, que tocaba ahí en el Teatro Vorterix. Así que completitas de coberturas. Va a venir la gente de A las 10. Última nota, última oportunidad de ganarse entradas para este show que van a estar haciendo este sábado. Así que van a estar tocando también los chicos de A las 10. Estuvieron ahí tuiteando, así que muchas gracias ahí por hacer el aguante. Y bueno, coparse, ¿no? A pasar la onda justamente, de eso se trata. ¿Querés saber un poquito más? Entra a www.pasaronda.com.ar y buscar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Photoshop, Instagram, todo. Y todo, Photoshop, Fotolog también tenemos, le metemos programa, le metemos el audition y arrancamos con música. The Offspring haciendo Starting Out the Sun. Bienvenidos, capítulo 244, Mode On. Damn! Nuestra queridísima agenda, arrancamos por mañana viernes. Está sonando la People de Salta a la Banca con este gran, gran disco que han sacado, que se llama Eureka. Hemos estado presentes cuando lo presentaron, justamente, ¿no? Hoy estoy con las palabras hecho. Hoy tengo un abanico de palabras hoy para usar. Como decía, estuvimos presentes cuando presentaron la presentación oficial, que fue en una presentación. En el presentable estadio Malvinas Argentinas. Y ahora vamos a estar presenciando también un nuevo show, pero en el Luna Park, esta vuelta. Va a contar con nuestra presencia. Claramente estaremos ahí presenciando a los muchachos de Salta a la Banca. Que bueno, como les decía, van a estar tomando en el Luna. Otra vez lo Salta a la Banca en el Luna. Ya no es la primera vez que tocan ahí. Lo han sabido copar, lo vuelven a copar. Una banda que a mi parecer no tiene techo, básicamente porque el último disco para mí les dio un empujón, una plataforma como para salir a buscar más todavía. Es que me parece que tienen mucho material, digamos, como para salir, no mucha potencia por sacar todavía. Sí. Un poquito para exprimir, digamos. Sí, sí, yo creo exactamente lo mismo. Así que desde las 21 horas va a estar ahí Salta a la Banca, al mismo horario que juega Independiente con Crucero Norte. A ese horario vamos a estar ahí en el Luna Park viendo a Salta a la Banca. Primera fecha de la agenda, así arrancamos. Suena Multitud. los All-Star de nuestro programa. Seguimos en lo que es agenda, agenda de viernes. Los All-Star van a estar tocando junto con The Wildes y Fugitivos. Nos vamos para la ciudad de las Diagonales, nos vamos a La Plata. Esta banda que es una banda que se dedica a hacer covers, básicamente. Sí, es una banda que sí que hace covers de temas de cumbia, cuarteto, así bien fiesteros, digamos, y los punkea un rato. Sí, son todos integrantes de bandas reconocidas del punk, digamos, ¿no? Hay ahí metidos en el medio de los All-Star, que bueno, es una forma también de sustentarse con la música, y bueno, algo que no estaba hecho hasta que aparecieron los All-Star. Espera, en castellano, por favor, ¿cómo fue? Me First and the Gimme Gimmes es una banda, sí, con integrantes de Aguagon y otras bandas de punk que hacen. O sea, voy a decir que los All-Star los chorearon. No escuché los All-Star, pero sí. Los otros lo que hacen son temas más bien pop, digamos, como los cumbias. Los Yankees no tienen cumbia. Claro. Y tiene esa diferencia. Esa diferencia de los All-Star que es como más fiestera la cosa. Además, es más para fiestas de acá. Bueno, está bien. O sea, no hay nada inventado realmente, ¿no? Ya sabemos que son todos choreos acumulados. De hecho, ya son covers. Pero digo, la idea, básicamente, de hacer una banda de covers y punkearlos, obviamente, se habrán choreado de algún lado, como decíamos. Y muy probable covers de covers. Covers de covers. Muchas cumbias originales tampoco. Mucho quilombo, la verdad. Mucho quilombo. Pero la verdad es que una buena fecha ahí con los All-Star en La Plata. Nos para el sur suenan los All-Star. Y ahora en un ratito hay más agenda de viernes. Onda Vaga, banda que hemos sabido cubrir, ha sabido ir la señorita Oli Ángel mientras llegan los refrigerios a pasar a Onda. Estamos como queremos. Pará, habla Leo, bienvenido, pero en el... Ahora sí, estamos como queremos. Tenemos tres micrófonos, chicos, estamos súper equipados. Vamos, carajo, vamos a pasar a Onda, ¿cómo se está poniendo esto, eh? ¿Cómo lo? Estamos de fiesta, seguimos de fiesta y seguiremos de fiesta también. ¿Por qué no? Que no decaiga, chicos. Y ahora se viene la fiesta. Ya que estamos. Hay que vivir la fiesta. Ya estamos cerca de las fiestas. Sí, estamos cerca de las fiestas y encima va a tocar Onda Vaga, papá. Qué fiestón. Tremendo, tremendo. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiestón? Bueno, te contestamos, Nacho. Estamos en agenda. Sí, sepan que vamos a desvariar y cada vez más, porque ahora somos tres, por lo menos al mismo tiempo siempre. Debe ser un quilombo para el que escucha esto. Sí, es el momento en que tenemos que empezar a dejarnos hablar, sobre todo. Claro, no pisar. Uno a otro. Así. Hay que mirarse a los ojos. Tenemos que hablar todos juntos al mismo tiempo. Mantener claro, el contacto. Claro, porque si hablamos todos juntos, no todos claro, bueno, sí. Así no se entiende. Exactamente, chicos, boludo. Así cosa no que, agenda. Agenda, sí, agenda. Estamos con la agenda de viernes, Onda Vaga. Estamos escuchando a esta banda que va a estar tocando en el Auditorio Este. Esto queda en Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo. desde las 8 de la noche los muchachos de Onda Vaga en la anteúltima de agenda de viernes. Esta que se viene es la última de viernes. Escucha. En todas sus emociones, o el límite que vuelva. Estamos escuchando a Circe. Yo escucho Circe y me acuerdo de que tuvimos la oportunidad de hacer un mano a mano, un tete a pecho sería, porque yo no tengo que ver. Ahí perdés. Claro. En realidad tete o ganás, es no lo pasó. Es cara, pero está bien. Es tete a tete. Ah, mira. Qué noche tete. Claro, pero no es... Bueno, sí, está bien. Dejémoslo ahí porque nos empezamos a ir por las ramas y lo embarramos. Cuestión es que tuvimos la oportunidad de charlar cara a cara con Luli Segovia, cantante de Circe, y de ahí salió el proyecto, el programa de Ideas en el Estudio, que se puede encontrar también en lo que es nuestra página. www.pasalaonda.com.ar, sección Ideas en el Estudio. Te encanta tu momento locutor. Es mi momento de gloria. Bueno, Circe sigue girando, no para nunca los chicos de Circe, pero bueno, ahora si van para lo que es San Miguel, nos vamos para el noroeste de la capital, no, perdón, de la provincia de Buenos Aires. En San Miguel, en la calle Tribulato 449, ahí queda el XLR Club. Desde las 18 horas, arranca tempranito, esto es viernes, toca Circe para el cierre, antes Venecianos, Simple Ser y Presagio. Escuchamos Apuesta de Circe en la última agenda de viernes. Quédate porque nos queda una barba de programa. Thank you.

Ayer, sí, ayer por un fue rato tremendo. Parecía. Yo me perdí muchas cosas. Me enteré, viste, cuando vi la televisión y dije, todo esto pasó. Y dije, bueno, mañana va a llover como la concha. No pasó nada. No, en un momento llovió, pero no. Apenitas. Fue solo para joder un poco. Depende de dónde. Bueno. Yo no vi llover hoy, por lo menos. Nacho estaría viviendo en un tupper. Pero ayer hubo una cosa. Si quieres, lindo. Hubo sol. ¿Te divertís ahí? No, hubo sol en algunos momentos. No, ahí estuvo rarísimo. Porque primero se puso todo negro, después se puso lindo, después se volvió a poner todo negro. Rarísimo. Pero bueno, ayer hubo un poquito de agua. Bastante. En un momento, tío, se complicó. Pero el fin de semana... Tocó mi Maura. Hizo frío, eso sí. Estuvo fresconcho. Yo estuve en Córdoba, hizo mucho más frío que acá, seguro. Pero estabas en Córdoba, no te quejé, querido. No, obvio, no me quejo. Así me gusta. Caso, boludo. Hice un asado entre las sierras, además, así que, ¿cómo me voy a quejar? Claro, ahí está, ahí la recuperaste, se está bien, ¿no? Sí, es que sí, la asadazo. Es como la mesa de Mirta, ¿viste? Mesaza. Te juntás y haces un asadazo. Bueno, dejémoslo de boludeces. Mi Maura tocó en fiesta clandestina. Le voy a ser sincero, había muy poquita gente. La realidad es esa, un fin de semana largo, como decíamos. Me sorprendió el horario en el que tocaron. Llegué tipo 1:15 aproximado. Dije, bueno, va a tocar tarde. Dije, aprovecho el beneficio que tienen las clandestinas por los 10 años, que están cumpliendo 10 años. Y dije, me saco la barra libre. Dije, ya está, va a ser tarde. Dije, la vamos a amortizar bien la barra libre. Bueno, cuestión que no termino de sacarme la barra libre, que a los 10 minutos arranca mi Maura y faltaba una hora para que te habiliten el escabio. Yo así, con Juliana, empecé, saqué, ¿viste cómo se llama? La tijera de poda. Sí, no, pero me refería a la plancha, ¿viste? Pero, ah, sí. ¿Cómo se llama? No sale el nombre. No, sí, yo también. Plancha, claro. Industrial. Claro, pero la plancha industrial no, la guillotina. Ahí está. Le saqué la guillotina y sácate. Pero bueno, estaba mi Maura ya en escena, lo cual hacía que la situación sea bastante mejor. Hacía rato que no veía a Mimi, pero bueno, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya de Mimi Maura? ¿Bailaste mucho? No, estoy medio choto, viejo choto, para el baile. Pero bailar. Bailé un poquito. Me moví un poquitito. Había poca gente, me pasó eso. Y había poco escabio, ¿no? Había cero escabio. Cero escabio. Recién al final del show, veo como que empezaron a habilitar, por lo menos. Aparte era muy gracioso porque el chabón de la barra te mostraba, con el celular te mostraba los minutos que te faltaban. O sea, porque te estaba acusando. Creo que esa gente disfruta de no dar alcohol, la gente de la barra. Es que la deben pasar mal con la barra libre, la deben pasar. Es que es un momento que lo gozan, porque después cuando empiezan a repartir tienen que laburar a tres manos que no le dan las patas. Entonces como que ese momento antes de toda la cara de desesperado es como el policía que esté de afuera de la cárcel pero empieza a jugar a lo que están adentro, los presos. Claro, linda imagen, muestra la lindo, llave, ¿no? Lindo. Cuando salen, corre. Pero, claro, o sea, se puso el minuto y los monos estaban a dos manos. Bueno, volvemos un poquito a la música. Un show bastante largo para ser de clandestino. Tuvo... ¿Cuánto tocó? Y una horita y media tranqui, te diría. Bien, sí, un recital, sí. Básicamente. Sí, por ahí... Sí, aparte estuvieron recorriendo, estaban mucho con los principios, estaban con muchas ganas de tocar temas de los principios de Mimi. Y bueno, al final del show terminaron, la banda se fue en un momento y Mimi tenía muchas ganas de tocar. Sí. Muchas ganas tenía ella. Ella estaba en su salsa. Los compañeros no sé si tanto. No se tocó ella tanto. Pero bueno, siempre un poquitito sí, pero poco. Nada para emocionar tanto a los monos. Porque hay unos cuantos y se pone complicado. Y sí. Hay solo una cantidad de personal de seguridad y la gente que quiere subir al escenario capaz que se pone algo picante. Sí. Más si no tienen alcohol. No, la gente me parece que tenía. El único boludo sin alcohol era yo. Bueno. Y nos queremos comprar la barra libre. Pues ya está, ya te gastaste la plata. Claro. Olvídate. No vas a sacarte una birra antes de que habiliten la barra libre. A menos que seas un Rockefeller y te quepa esa onda, ¿no? Claro. Un Ford. Un Ricky Ford reencarnado y que le gusta el rock. ¿Quién pudiera? De repente, ¿no? Qué lindo, sí, totalmente. ¿Quién pudiera? Pero al final del show, como decía, terminó ella con su violero, que es un crack mal, porque realmente, chabón, todos son muy buenos músicos. Mimi Maura. Me pareció... ver que el trombonista, puede ser que deje la banda. Lo tiro así como un... No tenía ganas de estar ahí, decís, como... Como el violero que vimos el otro día en la ciclola. Claro, tenía poco vida, tenía el hombre. No era por una cuestión de esa, sino que en un momento del show tiran algo así como que alguien se va, como que se puede ir, y Rodman lo empieza a joder, lo empieza a señalar, como claro, diciendo te vas. Y el otro se reía, pero no decía, viste que es un muchacho que no dice nada. Para que lo ubiquen, es el de los Kylax, que tiene la chivita. Ah, sí, sí. Viste que parece que es pelado, que no se le escapa una palabra ni que lo mates. O sea, nunca lo escuché hablar, no sé si habla ese muchacho. Y es que capaz que tiene la boca deformada por el trombón, viste que tenés esa manera de soplar y no. Y ya no se debe hablar muy bien, qué sé yo. Bueno, puede ser. La verdad que no habría que chequearlo esto. Pero bueno, ¿quién te dice, no? Que le sirve para tomar mates, eso sí. Claro, para tomar mate está bien habilitado, sí. Sí, sí, sí, en ese sentido, bien. Pero no, en realidad, como te decía, como les decía, ¿no? Veo que se entrevió eso, por ahí estoy flasheando yo, ¿no? Estaba sobrio, así que no. Pero dijeron que alguien se va o insinuaron que alguien se va. Y lo insinuaron, claro. Lo insinuaron. Entonces, ¿estaríamos en condiciones de afirmar que alguien se va? No, porque lo insinuaron justamente, no lo dijeron. Estamos en condiciones de decir que quizás alguien se va. Claro. Ahora sí, ahí me gustó más. Podemos en condiciones de, y podemos seguir insinuando. Claro. Sí, eso en potencial, alguien se iría. Pareciera, viste que estamos como en real ya. Me siento que en este cassette. Me escuché. Podemos empezar a inventar, chicos, si lo hace la nota. Claro, y cuánto que le rinde, ¿no? Bueno, pasó el show de Baby Maura, la verdad que, como decía, una fiesta clandestina que en un marco de un fin de semana largo era de esperarse, pero fue temprano y tocó solamente Baby Maura. Fue la única banda. Solamente. Que tocó. No hubo otra banda más. La única banda y tan temprano. Mal. Sí. Qué raro, ¿no? Sí. Se es que Baby Maura es una señora, capaz se quería ir a dormir temprano. Es entendible por ese punto, pero creo que se entendió también el marco en el que estaban, ¿no? ¿No era Baby Maura de banda sorpresa? A eso me refería. La banda sorpresa, la sorpresa era que no iba a estar la banda. La sorpresa que te dejaban en banda. Que vos ibas a ver dos bandas y veías una. Igual es buenísimo. La verdad que se vienen varias fiestas muy buenas ahora en lo próximo inmediato de lo que es la clandestina. Sí, se vienen fiestas muy buenas y vamos a estar contando cuando estén las fechas, obviamente le vamos a estar contando. Pero puedo decir que se vienen. Y a vos te va a gustar una particularmente. ¿Sí? Sí. Bueno. A vos bueno, te va a gustar una particularmente. Sorpréndeme. Te vamos a sorprender, exactamente. Bueno, así pasó el show de Mimi Maura. Un lindo show. Cumplieron con lo suyo y se dieron el gusto de estirarlo un poquito más el show al final con Mimi cantando semi a capela. Junto con su violero, que no le hace falta más nada. Con que toque él, ya está. ¿Cómo toca ese muchacho? Es tremendo. Es tremendo. El batero también. El batero toca muy bien. Y el bajista también. Y bueno, tecladista, ¿no? También. Y el saxofonista. Y Mimi, te cuento. Y Mimi Maura, tremenda. Una gran banda. Mimi Maura, si no la vieron, vayan a verla en algún momento. Así pasó entonces la cobertura del show de Mimi Maura. Es la primera de la noche. Nos queda la de Sepultura en Vortrix. También nos queda la de Leiva en Vortrix. Y además tenemos la visita de la gente de las 10. Tenemos agenda, tenemos noticias. Y tal que va. Y esta onda no la tenía. Pero por supuesto, hay más. Hay más para pasarlo. Yo te lo doy entero, nena linda. Cuando tú estés conmigo y seas mía, yo me muero. Quieras, el corazón o lo que sea,

city eyes, city eyes. Give me a chance, whoa, yo, yo. Let me breathe, whoa, yo, yo. Don't take me, whoa, yo, yo. Don't take me. Stop the Greenpeace lover. I don't wanna look at this game. Don't wanna red, red lights. Wolf the city eyes, city eyes. Give me a chance, let me breathe. Don't take me, don't take me. Con las noticias, estamos escuchando esto que suena así medio bastante feito, porque se escucha medio mal, ¿no, Nachito? No me pongas esa cara de... No, se escucha medio mal porque el tema está mal grabado, ¿no? Porque nosotros tengamos poca calidad en nuestra emisión sonora. También convengamos que no es una muy linda noticia. No, acorde, justamente. Esto que estamos escuchando se llama Raras Bestias y no los estamos escuchando lamentablemente por sus aventuras como músicos, sino justamente por una desaventura que pasaron, que bueno, es una banda que estuvo tocando en el Café de la Flor, en Rosario, y lamentablemente su bajista falleció. Sí, sí, Adrián Rodríguez de 30 años. Un hecho medio raro, ¿no? Por lo que dicen, como que al parecer, gente que estuvo ahí, amigos de la banda, cuentan la historia como que el principio arrancó con un desperfecto en el micrófono que lo quiso agarrar el cantante y como que lo pateó. Y ahí se escuchó como un grito y fue cuando se fue para atrás el cantante con la guitarra y se chocaron ahí con el bajista. O sea, se chocaron los instrumentos. Los instrumentos. Al chocarse los instrumentos, ahí como que saltó todo, reventó, hizo la explosión y ahí fue donde se desató el choque eléctrico, digamos. Mira. Y lo que más llamativo es que quedaron todas las luces prendidas. Claro. O sea, como que el cortacorriente nunca funcionó y quedó abierta. O sería una fase diferente, simplemente. Pero bueno, lamentablemente la noticia... No, pero no, se ve que bueno. Supuestamente se prendieron las luces una vez que pasó la explosión. Es decir, que no hubo nunca un corte corriente. O sea, que si se prendieron es porque pertenecen a la misma fase. Claro. Hubo un cruce de corriente ahí que nunca cortó. Exacto. Claro. No hubo nunca un corte. O sea, bueno, no tenían los cables en regla, aparentemente. Aparentemente, bueno, ya de hecho está cerrado, obviamente, el lugar. Está bajo investigación y bastante complicados van a quedar los dueños del lugar porque, bueno, justamente tienen que tener un corte corriente que garantice que no suceda esto, porque puede pasar, porque se está usando electricidad y puede llegar a pasar de que haya este tipo de cargas. No sería la primera vez que alguien le pega una patada al algún instrumento, pero en este caso se tiene que garantizar que haya un corte corriente para que si el desperfecto ocurre no pase a mayores. Bueno, en este caso pasó a mayores. La verdad que es una pérdida lamentable y bueno, nada, siguen pasando cosas, ¿no?, en el mundo. Que no se repita. Que no se repita. Este tema reciente trae mucha tela para cortar. Nos quedamos un poquito manijas hablando también en el fuera de aire, ¿no? Porque bueno, yo lo que digo es que se podía haber evitado, obviamente, y aparte también es, creo que, de tomar conciencia todos, no solamente los bolicheros que se hacen los boludos, la gente que tiene que, digamos, controlar, y obviamente el propio músico, de ver en qué condiciones estás tocando. Y sí, resguardar la propia salud y en este caso la propia vida, ¿no? Porque uno no piensa que pueden suceder estas cosas, pero al fin terminan sucediendo. Lamentablemente, pero bueno, pasamos, cambiamos, metemos un scratch y vamos ahora con Gorillaz, que finalmente vuelven al ruedo, ya está confirmado. Y se puede decir que estarían volviendo ya a la vida Chuck D, Murdoch Nichols, Nudo and Russell Hobb, que son los personajes animados que caracterizan a Gorillaz. Se venía hablando ya de que se venía una nueva placa, un regreso de los Gorillaz. El gorilaje, bueno. El gorilaje, sí, se mantienen, aunque no lo quieran. Aunque no lo quieran, parece que van a volver. Ojalá que no. Sí, estos Gorillaz, ¿no? Claro, estos Gorillaz sí, por estos sí, los otros se vienen en 10. Vienen amarillo, vienen en un bote amarillo, me parece. Pero bueno. ¿Vos decís que los van a usar como tema de campaña? Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, ahora que no pueden usar Arde la Ciudad, capaz que te tiran un Clint Eastwood ahí. Hacen dibujitos de con bigotes. Sí, ojo. ¿Cómo no se te ocurrió Durán Barba? tendrías que estar ahí más pillo, durante ganabas a la juventud, ponele. Bueno, tan estúpida la gente, ¿viste? No, gracias a Dios no. Bueno, vuelven. Parece que se sumaría Jamie Hewlett, que es también compañero de Damon Albarn en Blur. Y contó que, bueno, que va muy bien, que están muy entusiasmados, pero bueno, que no quieren dar mucho más a conocer. Pero la noticia es que Gorillaz definitivamente vuelve. Escuchando un poquito de Velvet Underground, la banda que hizo más un poco más conocido por ahí a Lou Reed. Haciendo I Heard Her Call My Name. What the fuck? ¿Qué dijiste? Yo la escuché diciendo mi nombre. Ahí está, muchas gracias Nacho por la traducción. Aparentemente, según la noticia, le decía, por favor, basta. Y no era en el sentido sexual. Exactamente, no era en ese sentido, porque... Salió ahora una biografía, una nueva biografía de Lou Reed, que se llama Notes from the Velvet Underground, The Life of Lou Reed. Es decir, notas desde The Velvet Underground, la vida de Lou Reed, y muestra como un lado más oscuro del fallecido cantante, en el cual le encontramos racismo y violencia contra las mujeres. El lado más sureño, ¿no? Convengamos que el sureño yankee tiene ese racismo, es verdad, ese odio, ese machismo. Lo que se diría un típico redneck en este caso. Sí, exactamente, así parece, porque bueno, también hay declaraciones en esta nueva biografía de, por ejemplo, su ex mujer, Betty Kronstadt, que ella aseguraba que Lou era capaz de zarandearla y apretarla contra una pared, pero no en el buen sentido, porque a ver, no hay buen sentido cuando vos golpeás a alguien, pero por ahí tirás el apretón así como. No, pero a veces te mordés, ¿no?, el labio inferior y decís, te voy a pegar una zarandeada. Claro, con la mano mataron la concha de tu ma y queda ahí. No, pará. Yo me estaba refiriendo a otro tipo. Claro, de mano, otro lado. Cuando, claro. Para el lado más fogoso, digamos. Claro. Pero no, de arrancar así, la ropa, sí. Claro, de por ahí empujarla. Que te diga pared. No, y decís que no. Y cuando sacás el látigo, ya pasa a ser violencia de género, Nacho. Ah, sin látigo, entonces la cosa. Sin látigo va bien. Ah, ok. Sin látigo va bien. A mano pelada. A mano pelada, exactamente. Que no deje marcas, obviamente. No, pará, que si no fue. Primero, si nos van a meter en contra de la bolsa esa con jabones que tenés, por favor. Si nos van a juntar también la feminista y cagamos, boludo. Ahí sí que cagamos la. Ojo, cruda. Que Mar del Plata hicieron un desastre, que no vengan acá, que. Ojo, yo me enteré algo también de eso de Mar del Plata, que no fue tan así como se contó, ¿eh? Ahí no, yo vi un video. Hubo fracciones que buscaban la paz dentro de todas esas organizaciones. Pero bueno, resulta que el señor Lou Reed no estaría muy conforme con este tipo de manifestaciones. Dicho sea de paso también, por ejemplo, que expresaba que no le gustaban los negros, como Donna Summer, o definía a Bob Dylan, por ejemplo, como un judío pretencioso. Bueno... Áspero, Lou Reed. Pero es raro que haya salido ahora, ¿no? Y el pobre chaval no se puede defender ahora. Y está muerto. Hay que hacerlo vender de alguna manera. Claro. Hay que ver si la mujer se podía defender también. O Donna Summer. O Dylan. Hay que ver, ¿no? O sea, me parece que hubiese estado bueno, si vas a decir todas estas cosas, decirlo cuando está en vida, si tiene derecho a reclamar. Mal, bancátela. Bancátela a ver si te bancás un cachetazo vos. Yo me lo bancaría. Vamos a preguntarle a tu exnovia a ver la cantidad de golpes que le diste. No, yo decía decírselo a Lou Reed en la cara y bancarte el cachetazo que te da. Bueno, pero bueno, no se lo van a decir, pero ahora que está muerto lo ensuciás. O sea, y no tiene derecho a réplica. Bueno, igual está bajo tierra, ya está bastante sucio. Que le tire más tierra, no pasa nada. Claro, no, no se va a ensuciar mucho más. Bueno, seguimos con noticias bizarras, gente. Hay picante en las noticias de Pasar a Onda. Porque ahora estamos escuchando al señor John Lennon haciendo Since My Baby Left Me. Que salió una noticita un poquito complicada. Más complicada no, pero bizarra. Yoko Ono siempre es complicado, me parece. Yoko Ono está buscando un poco de prensa ahora, me parece. No sé qué le pasó. No como siempre. Imagínate que se desnudó con ese cuerpo que... Yo no sé, para hablar de cuerpos, ¿no? Pero se desnudó, o sea, de ahí para arriba. No te sacas fotos, por lo menos, ¿no? Claro, por lo menos lo mantenés en tu vida privada. Ya acaso uno mantiene... Las mantenemos por dentro de la radio, las fotos. Claro, bueno, no, chicos, no, no, no, no, quédate en la intimidad, nada más, no hace falta. A la hornalla, a la hornalla. Pero bueno, sabemos que Yoko es medio extraña. Y bueno, con su pareja, con John en su momento, con John Lennon justamente, han tenido conversaciones de libertad sexual y demás. Y ella aseguró que John Lennon como que tenía intenciones de acostarse con algún hombre, pero que no se animaba. Ellos sostenían que somos todos bisexuales, pero que la sociedad nos impone el ser heterosexuales. Una cosa así. Bueno. Y aún así, con todas esas declaraciones, aparentemente, según lo que dijo Yoko Ono, John tampoco se animó mucho. O sea, era todo claro, de la boca para afuera, ¿no? A ver, le entró nada de la boca para adentro, justamente. Le entraba Yoko Ono, recuerdo por ahí, ¿no? Sí, ya había que tener bastante huevo para hacer eso, ¿no? Pero nunca supimos en realidad. No, sí, pará, vamos, sí, sabemos. ¿Qué sabemos? Porque lado viene Yoko Ono. Bueno. Porque es mujer, correcto. Ah. Sí, bueno, hay fotos que lo demuestran, es verdad, que por lo menos la parte genital... Y te digo, no sé. Está difícil de determinar, pero bueno, cuestiones que se le preguntaron sobre Brian Epstein, que es el famoso manager de los Beatles, y bueno, que él sí reconocía ser homosexual, y bueno, le preguntaban si pensaba que John había entrado. Claro, sí, le había hincado el diente. Y al final no, ella dice que cree que no, porque bueno, nada, porque John como que no se animaba. Que no esté confirmado, tío. Hablando de John Lennon, tengo otra noticia de John Lennon. A ver. Justamente que le hicieron una nota al señor Paul McCartney y contando un poco así de su separación, hablando de John Lennon, del momento de su muerte, cómo lo sintió él. Y él se puso a contar que cómo fue el momento de la separación, ¿no? El punto de quiebre que hubo entre ellos fue que siempre iban compitiendo por ver quién hacía las cosas mejor en el disco. Y eso fue lo que llevó a que después empiecen con un tema de egos y a empezar a embarrarse entre todos y hacer mierda, como que yo hago las cosas mejor que vos, y eso fue lo que llevó a la separación. Y un poco lamentándose que la separación ya ha fallado respecto a eso, ya que podrían haberse adulado un poco más y podría haber continuado la banda algunos años más. Es que creo que perdimos mucho con esa separación. Se perdió muchísima música durante el tiempo que por lo menos estuvo vivo John Lennon. Se pudo haber hecho algo todavía mejor, porque bueno, tenían una capacidad enorme, lo siguieron demostrando cada uno por su lado después. Y bueno, ya John obviamente después falleció, no. Pero bueno, es bueno que lo reconozca, que diga que bueno, que se haya bajado un poquito de su caballo, claro. Pero bueno, en una banda así tan, pero tan masiva, tan gigante, debe haber sido nada fácil manejar los egos. Esta es la última noticia que tenemos para contarle hoy. En un ratito vamos a seguir con más noticias, porque tenemos más noticias. Me arrepentí, vamos con una más. I'm Losing Touch es el tema que estamos escuchando y pertenece al nuevo material, el tercer disco solista del señor Hammond Jr., que es obviamente el violero de los Strokes. Tanto que hablamos de Fiamma y ahora hablamos de Hammond. Está bien, está muy bien. Se escuchó de repente. Pero no, está bien. Está momento, bien, está bien. Nacho. Momento, sí, tienes que grabar una artística, algo para poner en esos momentos. Te lo vamos a decir nosotros, obviamente, porque vos no te vas a dar cuenta del momento, Nacho. Porque lo haces natural. Claro, le sale natural. Claro, claro. Me dio hombre, sigue hablando. Volvemos. Volvemos. Continue. Como decíamos recién, nuevo material, se llama Momentary Masters. Y como decía, es el tercer disco solista. Y bueno, van a estar justamente en el Lollapalooza. La semana pasada les contábamos de lo que va a ser este lineup. Bastante complicado para el Lollapalooza. Electro, muy electro, aparentemente, si viene el Lollapalooza. Yo me enteré que tocan los Chemicals. Vienen los Chemical Brothers. ¿Los Chemicals a Lola? Yo creo que de hecho. No es Lola, viene ahora para la Creamfield. Pero para un poco, luego no mucha plata. Que aguante. Mucha plata, porque aparte ya quedan VIPs nada más. 1.300 pesos. Bueno, entonces vamos a hacer puertas, chicos. Escucharlos desde afuera un poquito. Algo se va a escuchar. Por eso venía vendiendo las entradas desde muy tempranito, ¿viste? De año pasado. Así vos empezabas a pagar y no sabías quién venía, pero. Claro, y ahí tenés la. Hoy tenés la reventa ya. Te ponen banda sorpresa. Y te puso la plata. Y después no toca nadie. Puede no caerte nadie también. Puede pasar, puede no tocar nadie, como afirmaron. Afirmé en radio y en Twitter también. Dicho sea de paso, en las dos. Tenemos Twitter, @ pasar la onda, se comunican por ahí. Tenemos Facebook también y hay más para pasar la onda, así que estén ahí, dennos un toque, aunque sea. Hinchen las bolas un rato. Si no quieren hacerlo, también los bancamos. Toquen no, chicos. hablando con el Maulo, mirando la matica como está. De sus rastas salían los consejos, en tu trato este primo no va más. Una poda apical vendría bien, una poda de raíces también. Escucha bien lo que te digo, este consejo pa' que bailen los amigos. Y dice la agenda de sábado bailando un poquitito. Acá dijeron bailando medio lento. Yo digo, está para bailar. Me gustó el rumbón, el sabrosón de la cachibuy. Como que va como lento, es como que la voz como apagada. Eso que me alenta el tempo. No decís que le falta un tempo, digamos, sino que va como la voz un poquito. Un poquito apagada. Más de fuerza, de presencia. Bueno, puede un ser. Un poco más de Chiquita López, ¿no? Le faltaría así Chiquita como, López. Un poco más para arriba. Sí, bandas que hemos transmitido en la Ciclola, claro, Chiquita López el martes, martes, y a la Cachibugi también hemos transmitido en una Ciclola, así que bueno, si quieren encontrarlas en la sección Ciclola, obviamente de lo que es nuestra página, ahí la van a poder encontrar, no solo esos shows, sino vas a poder encontrar todos los shows que hemos transmitido hasta el momento de la Ciclola. www.pasalabanda.com.ar. Te encanta. Van a estar tocando junto con Piedra Gómez y más bandas, los chicos de la Cachi Boogie, en el Parque Avellaneda. Esto es en la Garra y Directorio. Esto es en un centro cultural. Desde las 15 horas este sábado. Ahí fue la primera vez que vi a los pibes de Parapipau. En ese lugar. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí fue. Parque Avellaneda. Parque Avellaneda. Sí, la localidad sería Parque Avellaneda, sí, eso sí, el barrio es Parque Avellaneda, pero el lugar es un centro cultural que tiene un nombre también, como todo centro cultural, tiene un nombre también, pero no me lo acuerdo en este momento. Me parece que era la vecindad que después se mudó a Directorio y José María Moreno, un lindo lugar también para ir a hipearla un poco por ahí tal vez. Lindo, baratito, barra económica. Así que de acá lo recomendamos. La primera banda de la agenda es la Cachi Boogie. Los estamos escuchando. Así suena. Dale chamaca, tírate en chore, en pijama o reggaetón. Dale chamaca, tírate en chore, en pijama o reggaetón. La noche cubre nuestro cielo y de repente todo es oscuridad. No queda otra que cuidarnos mutuamente por si algo sale mal. Tanta polución al cielo abierto nos ofrece morir sin piedad. Calles de un lado a otro, nos vamos de acá. Estamos escuchando a Jauría, qué buen tema. No pertenecemos esto desde Libre o Muerto, un gran disco. Yo creo que ya es momento que Jauría empiece a sacar un nuevo disquito. Ya podría, ¿no? Me lo comí mucho este disco. Adelantando algún temita nuevo. Claro, ya se tiene que poner a laburar, me parece. Muchachos, vamos, pónganse a laburar lo de Jauría. A ver si sacan un disco más que se llama Aburrido el Libro Muerto. Lo vengo escuchando hace como 2 años ya. Posta. Puedes escuchar el anterior, que no me acuerdo el nombre, sino. Domingo. ¿Jauría? Creo que sí, creo que es homónimo. Me parece, no estoy muy seguro. Dudo. Pero está bueno. Dudo. Los Jauría van a estar tocando en Zona Sur. Nos vamos para Monte Grande. En Dardo Rocha 135 queda el Teatro Grieson. A partir de las 19 horas, allí van a estar tocando los Jauría, que tengo muchas ganas de que toquen en Capital. Luego hace una banda que no tocan en Capital. Hoy estoy muy estoy con los reclamos hacia Jauría. Sí, tengo que hablar con Ciro, lo voy a llamar, ponele que tuviera el teléfono. Y le voy escuchame, a Ciro, ¿qué no me atendés, Ciro? A ver, loco, ponete a grabar, primero. Y segundo, toqué en Capital, loco, dale. Todo bien. Un poco más tarde, chicos, 19 horas, venimos con uno de las 15 horas, 19 horas. Claro. Fin de semana salgo de ahí a las 9 de la noche y ¿qué hago? Claro. Hay más agenda para aparte, vos. Aparte, ya me gasté toda la plata también, ¿no? Lo más probable es que ya a las 10 de la 12 de la noche te gasté toda la plata porque en la entrada, ponele. Y encima el 32 no pasa, boludo. Sí, el 32 no pasa, boludo. Tendrás que terminar tomando un taxi. Claro. Ponele. Bueno, yo llamo a vos. No, me llamás a mí también, ¿por qué no? Sí, me de boca, boludo. No me rompa las pelotas. Zona Jauría, no pertenecemos. Irme contigo es la realidad. De rock and roll de parte de los muchachos de Enviados de Tot Banda, que vamos a estar cubriendo. Exactamente, sí, sí. Ahí con todas las ganas. Continúe. Bueno, sí, vamos a estar cubriendo los Enviados de Tot. Estoy muy emocionado, va a ser mi primera cobertura cerca de mi casa encima, así que se los re agradezco, chicos, que no me hagan ir lejos. Y vamos a estar ahí haciéndole el aguante, como siempre, ¿no? Como siempre y como nunca, porque esta vez voy yo. Claro, como nunca, diría yo. En este caso va a ser tu primer cobertura. Vas a estar catando pogo. ¿Podemos decirle a la gente que incite al pogo? ¿Podemos, por favor, hablar con por Demian? Por favor. No me conocen, chicos, pero yo voy a estar ahí en el medio esperando que me golpeen y golpear a algunos. ¿Y si incitas vos al pogo? Yo lo incito siempre. Vas a empujar gente. Lo que pasa es que hay veces que no da y hay veces que sí da. Yo igual, dé o no dé. Algunos siempre revoleo. Algunos vas a poner. Está bien, me parece muy bien. Vamos a enviar a nuestro catador de pogos, el señor Leandro Bonini, que va a estar allí cubriendo la presentación de Ruta, nuevo disco de los Enviados de Tot. Disco que les ha costado mucho grabar, pues son difíciles de grabar los discos. No es tan sencillo. Sí, la autogestión no es nada fácil. Nada fácil. Han andado muy bien en concursos últimamente, fueron a tocar a diferentes lados por algunos concursos los Enviados de Tot, así que vienen bien y van a estar tocando en el Roxy, ahí en Niceto Vega 5542 desde las 8 de la noche, presentación, como decía antes, de Ruta, el nuevo disco que por lo que podemos escuchar cuando los transmitimos también en la Ciclola, muy bien. Tiene un sonido diferente, ¿no? Más fuerte quizás, más directo. Bien. Sí, una patada en la nuca. Bien, eso es lo que espero, chicos. Yo voy a estar ahí esperando patadas en la nuca y también dándolas. Bien. Te veo bien de la, digamos, la extensión. No es la extensión la palabra. Vos se la agarra con los enanos, una de dos. También. Bueno, también. Y si hay enanos, también... Vas a revolear alguno. Sí, no. Dejémoslo ahí. Ya cuando en la conversación aparece un enano, sabemos que tenemos que cambiar de tema. Los Enviados de Tot, desde las 8 de la noche, van a estar ahí presentando su nuevo disco en el Roxy. Ahora los escuchamos con un poquito más de su bella música. entra en tu esencia, seré acto destructivo en esencia. Se llenará la copa sin freno y vas a bailar en mi mente de nuevo. Puede que llore por lo que vivimos, también por lo que no ha sido. Serás entonces. Suena Pampa Yakuza una vez más en nuestro programa, una vez más en una agenda. Y como estamos en agenda, les digo que es agenda de sábado, no justamente mañana, sino directamente el sábado. Los Pampa van a estar junto con Ojerosa en lo que es la gira fiesta. Esta fiesta que tiene la particularidad de unir rock con cumbia. Sí, con pachanga. Más volado, digamos, ¿no? Más fiestero. Es una fiesta completita, ¿no? Porque es que vas a ver un par de bandas y después. Y después terminás bailando, pachanga, ya cuando estás medio escabio, viste, que cachen, no te importa nada. Claro, ya no te importa lo que estás escuchando. Estás todo chivado, viste, ya saltaste, ya cantaste, ya estás re escabio, todo rojo. Y vamos a bailar. Qué lindo. Qué linda, me llevaste un flashback a mis 19 años. Sí, encarando alguna mina, sí, creyéndote el winner y. No, pero por supuesto, íbamos a cabeza en Tabasco, o sea, como ganábamos, boludo, era el único rubio, boludo, de Tabasco. ¿Sabés qué? Un saludo para los amigos de Tabasco y para todos los que van. Gran lugar. Yo he pasado mi adolescencia en ese lugar, así que lo sigo reivindicando. Por lo menos hace 15 años era un gran lugar. Un gran lugar para tocar bandas también. Hicimos nuestro primer festival. Sí. Lo fueron agrandando. A medida que iba pasando el tiempo, les iba yendo bien y iban agrandando. Viste, cada vez iban metiendo más gente. Después me empezaron a meter rock. Y después, bueno, dejaron de meter rock, no sé por qué, pero el lugar está espectacular todavía. No sé en qué estará la cosa. Este año creo que vi uno o dos fechas que hicieron ahí, pero me llamó la atención que fueron pocas, no mucho más. Bueno, gente, gira fiesta en el Teatro de Flores, Rivadavia 7800, desde las 23:45 va a sonar Pampa Ojerosa y después cumbia ancha toda la noche. Un vendaval golpeando en el ceño, vas a bailar. Ya estamos acá con Dani a las 10, en un ratito va a estar con nosotros, vamos a estar sorteando entradas para la fecha de los chicos que es este próximo sábado ahí en Pitflow junto con Polo Descarte, banda que transmitimos este martes. Sí. Todo, una gran familia. Banda. Eran una bocha, ¿eh? Eran unos cuantos, como siete conté. Como siete, sí. Sí. Última fecha de la agenda, y como hablamos recién de regalar entradas, vamos a regalar también entradas ahora. Qué regalones. Hoy estamos muy mano suelta. Sí, dijimos, vamos a darle cosas a la gente, para que no se aburran, para que puedan salir fin de semana. Sí, para que nos escuchen, chicos. Escuchen, ¿no? Que vale la pena, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, tarde o temprano termina valiendo la pena. No, viste, como que siempre se viene el quilombo. Va, yo desde que soy chiquito así, y ahora lo señalo porque la gente no me ve así. Muy, claro, muy chiquito. Muy chiquito. Escucho, se viene el quilombo, bueno, aprovechemos. Ahora, entonces les regalamos entrada por delante que se venga el quilombo realmente. Claro. ¿Entendés? Y que estemos todos al horno y no tengamos plata. Bueno, entonces nosotros les regalamos entradas. Como por ejemplo para ir a ver este sábado también Fiesta Clandestina. O sea que se pueden pegar un doblete. Pueden ir a ver a las 10 y después se van a ver a Los Brujos junto con Peligrosos Gorriones. Volvieron hace un tiempito Los Brujos. Sí, y ahí va a haber quilombo. Con Los Brujos tiene que haber. Sí, con Los Brujos tiene que haber. Igual yo siempre me dan ganas, por ejemplo, de, no sé, se me hace así como tipo fantasía, llegar a un recital de Los Brujos y meterme en el escenario y chorearle un gorro. Porque ir rompérselo todo. Claro. La cuestión de que, sí, no estaría mal. Capaz que se copan y te escupen un poco, te tiran del escenario, viste, un poco de violencia. Va a haber consecuencias, eso me queda claro. Pero creo que algún día lo voy a hacer. Voy a ir a un recital de Los Brujos solamente para chorearme un gorro. Avísame cuando lo hagas que yo te filmo. Dale. Lo subimos después a la página. Para, pero voy a ayudarme, no me dejé que me caiga. No, bueno, primero te filmo, después te ayudo. Ah, bueno, o sea, cuando ya estoy todo machucado, me venís a ayudar. Claro. Gracias, Leo, vos sabés que sos un amigo. Bueno, como decía, Los Brujos y Peligrosos Gorriones, última fecha de agenda del sábado, van a tocar en Group Fiesta Clandestina, Santa Fe, 4389, de las 11:30 de la noche aprox. Ahí te abren la puerta y podés disfrutar de una fiesta hermosa. Facebook, Twitter, te llevas entradas. Dale, dele pata. Ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana, ¿entendés? Yo para poner las luces, yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, sino la única cosa, acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 de la mañana acá. Por favor, le pido nada más, un poquito de pogo allá, nada más, viejo, es lo único. Somewhere that you rest. You listen, come to front. We're not even fighting. Just show what you think. Estás aquí. nuestro capítulo 244. Hoy creo que no lo había dicho, si no lo dije, lo repito. Y estábamos escuchando a las 10. Todo eso que escuchamos recién era a las 10. Y ya a estamos, las 10. Ya estamos con Dani, Dani un abonado ya de la casa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Nosotros bien. La gente calculamos que también. Hasta ahora no nos han tirado con nada, así que por ahora podemos decir que estamos bien. Esperemos, esperemos. Bajá acá la cortina, por favor. Sí, por la duda. Claro, sí, sí. Pero aparte, recién estaban hablando de horticultura los chicos. Estaban cultivando un poquitito de ideas, ¿no? Estaban intercambiando cosas. Claro. Creo que queríamos ir a pescar. Sí, ¿no? Sí, era la idea. Estamos hablando de gusano. La idea. Conseguir lombrices era seguro la idea. Y ahí, bueno, después todo el divertimiento que viene con ir a pescar, ¿no? Yo la verdad que nunca la entendí esa mucho. Me parece medio aburrido. A mí me parece medio aburrido. Nah, es aburrido hasta que sacas el pescadito. Si sacás. Si sacás. Bueno, pará. Vamos a arrancar un poquito a hablar de lo que se viene. Lo próximo, que es este sábado. Van a estar tocando ahí en Beatflow. Y hermoso lugar. Sí, supongo, calculo. O sea, te lo hice a propósito eso, vamos, porque me dijiste que no fuiste, mirá. Para que no te chamulle, estaba probando. Che, bueno, y bien, sacaron este material que a mí me encantó, te soy sincero. De hecho, lo compartí en mi Facebook personal, lo cual no suelo hacer mucho, no suelo hacer nada en mi Facebook. Porque no tengo nada más. No me estás mintiendo. Te juro, después chequealo. No me querés chamullar, onda, ¿verdad? Nah, yo quiero quedar bien como se realiza. Mi trabajo es ese, tengo que quedar bien con la gente. Mirá que ya nos conocemos. Ya no me crees, ¿no? Bueno, no, pero es posta eso. Me acuerdo que lo escuché, me acuerdo que lo compartieron y me pareció una idea genial. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto justamente? Mirá, es como digo en todos los lugares. Nosotros a las 10 es una banda que hace reggae, ska y tiene bastantes influencias entre los músicos y bastante variada también. Entonces empezamos hace años ya haciendo un midley de Bob Marley y veíamos que la gente estaba, ¿viste? Cuando terminás y te aplauden y, claro. O sea, interactuás también porque aplaudían con ganas, digamos. Aplaudían con ganas, digo, justamente. Que por fin algo bueno estos pibes. Bien, bien, van queriendo. No era solamente para que se vayan. Claro. Y nada, nos pareció que más o menos iba por ahí, aparte de tener todas las influencias y de escuchar otras bandas, ver que este estilo de material por ahí no está muy volcado en otras bandas que lo hayan hecho, entonces nos pareció algo innovador como para poder implementarlo y difundirlo. De hecho, es volumen 1. Es volumen 1, bien. Bueno, así también, viste, cuando decís volumen 1, o sea, es como te tira la pauta para volumen 2, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, para acá, para arriba. Ah, no era así. Venía por ese lado. Creo que yo la agarré por ese lado, por lo menos. No era más. Así. Ah, bueno, o sea, van a cortar ahí. No, pero con este tema de las influencias, me acuerdo que hace un tiempito también hicieron un ciclo en Beatflow. Y arrancaron también con el tema de mostrar algunas influencias y hacerse cargo. Viste que como que en algún punto a algunas bandas medio como que les cuesta hacerse cargo de las influencias. Es como que por ahí no dicen, no, nosotros hacemos lo nuestro. Y todos tenemos. Homenajear, dicen algunos. Claro. En vez de decirle le robamos a este, te dicen, no, te lo homenajeo, eso es. Con eso es hace mejor, años. Claro. Pero me pareció buenísimo en su momento cuando se hicieron cargo y después cuando sacaron este material que me parece genial. Me acuerdo de una, no me acuerdo si no fue la presentación de Saltando, me vas a corregir, que fue en Beatflow, metieron también en el medio, metieron con Michael Jackson uno. Sí, sí. Wow. Por eso, este material tiene 6 temas. Estábamos escuchando el de Los Redondos. Hay dentro de este disco que lo vamos a hacer virtual y es de Midlays, hay uno que es un cover, que es de Sublime, que solamente es un tema, pues, qué sé yo, nos gusta, somos fanas, escuchamos, fanas, claro. No sé si fanas, bueno, todos, claro. Pero como te decía antes, uno es medio rockero, el otro medio reggae, medio ska, claro. se va pasando y se va escuchando. Tenemos también temas de Sumo, de los Cadillac. Sí. Así que es un disco de Midlays que a la gente le va a gustar y es más o menos por donde navega a las 10, ¿entendés? Pero para, finalmente va a tener 6 temas este. 6 temas, si no pifeo, ojo. Puedo pifear como en vivo lo hago, así que claro. Puedo pifear acá también. Es bueno que te hagas cargo, Negrito, bien ahí. Obvio, bien, siempre para adelante. Cargo. Pero entonces, porque hasta el momento yo sabía que habían 3, hasta el momento, editados. Hay 3 editados, esto es porque es un laburo nuestro, lo grabamos, lo mezclamos, los materializamos y estamos haciendo todo el laburo nosotros, entonces somos como muy ansiosos y no nos podíamos aguantar a que esté todo, a que esté todo. Entonces, ¿qué tenés? Y tengo esto, sacalo, negro. Pero explotalo, sacalo por todos lados. Hay, igual, que hay un par de temas también más todavía que faltan, como ya te dije antes, de Michael Jackson, de Sumo, que es, qué sé yo, que es de los Cadillac. Son temas. Michael temas Jackson, Iván. Lo tenés que escuchar. No, el de Michael Jackson es muy bueno, ¿sí? También. Sí, sí, sí, sí. Yo no me acuerdo cuando lo tocamos. Es si ustedes me pueden hacer recordar. Y te decía recién. Me estás mintiendo. Hace 2 minutos, negro, más o menos te contaba. De... Pero me estás mintiendo. Te lo reafirmo. Me parece que fue el día de la presentación de Saltando en el Roxy. Me parece. Mirá vos, tiene más memoria que yo. Pero porque lo escribí. O sea, hice cobertura. Ese un día. Punto para Cristian. Vamos, ahí está, vamos sumando. Bueno, bien, no, en realidad, ya digo, me parece un laburo genial. Me parece muy bueno porque, como decías antes, no hay bandas que hagan esto habitualmente. Ni hablar de un disco, por lo menos esto sería un EP. Van a ser todos Midnight, ¿no? Salvo el de Sublime. Salvo el de Sublime, que es un cover. Sí, lo que tiene particular esto es que va a ser virtual el disco. No va a haber nada en la calle, ni no va a tener una gráfica para que lo tenga. ¿Es por una cuestión de costos o es por una cuestión de que lo quieren resolver? No, honestamente, porque tío, porque a mí me no, lo no, da me, como, me sonrío como porque presentación a alguien. No, es la primera vez que me lo preguntan y no. La verdad que esto lo queríamos hacer tipo un demo, entre comillas, y cada vez nos fuimos metiendo más y fuimos viendo que teníamos los materiales y las herramientas como para hacerlo un poco más copado que un demo. Entonces, ahí va, vamos. Es básicamente mostrar las influencias, claro, digamos. Es con todo. Si quieren escuchar, escuchen a la banda, a las 10.com.ar, ¿verdad? La verdad. Nos cuesta sacar un librito, las fotos. A ver, vos cuando tenés una banda, ¿cuántas veces han regalado discos? De hecho, lo estamos haciendo hace no sé cuántos meses, pero tenemos unos discos, estamos regalando en todos los recitales que son un popurrí, digamos, a lo que es el primer disco, el segundo, y estos tres temas que vamos a escuchar hoy, los estamos regalando, los grabamos y esto, viste, estoy independiente. Claro, todo autogestionado. Todo autogestionado, no nos banca nadie. Loco, dale, marca, pónganse la pila, auspicien a los pibes, así pueden hacer. Dale, Sony. Yo quiero que lo hagan, así que. Bueno, desde acá les hacemos el aguante, desde acá lo bancamos. Definitivamente. Pasa la onda. Más allá de que no sea, digamos, representativo de lo que hacen ustedes, digamos, exactamente de la música de ustedes, pero es una impronta que tienen ustedes y la marcan mucho en vivo. Como te decía, me acuerdo de básicamente ese también, entre el de reggae, también me acuerdo que habían hecho el de Bob Marley. El de Omar llamaba mucho la atención, era una cosa que suma mucho al show, más allá de que sean core y que no sea propio, pero es como que en el medio meterte uno de esos, garpa, para el show, para mí, he visto unos cuantos showcitos y realmente me parece que es un detalle que está muy bueno. Yo opto porque escuchemos el tema de Sublime. ¿Vas? Me encanta. ¿Sumas? Me sumo. Bueno, pasamos la onda con la gente a las 10. Estamos presentando el nuevo material que tienen de Midlays. Y ahora se viene el tema de Sublime, que se llama, si me debe recordar, por favor. Thank you, Ocean. Ahí estamos. Entonces, escuchamos entonces el material de los chicos de a las 10. Suena así. Ya seguimos charlando con Dani. We'll be right back. ponerle la coca. Bueno, ¿no? Sí, sí, hay que juntar para la coca, boludo, por lo menos la próxima vez venimos con coca, hacemos completo. Dani, boludo, media pira, si me boludo. Decías pasar por el chino, comprar. No, yo bastante que te hice viajar de la loma del Thor. La hicimos no. bien, la hicimos bien, fue buena. Me la hiciste re bien. ¿Viste? ¿Viste? Yo dije, hijo, estoy al lado de tu casa. Ah, no. No van a tocar, dije yo. No, boludo, no digo más. Ahí. Estabas tocando timbre. No digo más ahí. Te fuiste para la torre y de repente dijiste, loco, me parece acá no está malo, boludo. Tu sengo, mirá si voy a ver ya. ¿Te imaginas si te vas a hacer tu sengo? Bueno, nuestra tercera mudanza ya. Pero bueno, ustedes se mudan este sábado quieto, ahí para. Nene, quedate quieto. No me puedo quedar quieto, boludo. Una cuestión de que. Nómade. Así de chiquito siempre fui medio nómade. No, mentira. Nómade. Más o menos, ponele. Che, bueno, contame, porque también me tiraste así como dejándome ver que parece que también van a ya arrancar a por el tercero. Sí, sí, ya arrancamos. Obviamente, viste, cuando una banda empieza a trabajar en un disco, la gente se entera mucho después de lo que lo empezó a trabajar. Así que, para sorpresa a toda la gente, este sábado vamos a presentar un tema nuevo que sale del tercer disco, se llama Football Off. Así que. Se llama Football Off. Football Off. Ajá. Para desarrollamos porque. No puedes. O sea, me tirás el dulce y yo me quedo, boludo. Nada, estamos en contra de la violencia del fútbol, o sea, exterior. Ahora habría que hacer un tema. Para el interior, ¿no? Porque de todo lo que está pasando también ahora con quebraduras y malas intenciones y todo eso, es para armar un nuevo material. Claro, le va a dar que hablar, sí. Pero bueno, cuando lo empezamos a armar, estaba más basado en la violencia en el fútbol y que nada, que a todos nos gusta el fútbol, es una banda que es bastante futbolera, nuestros jugadores del fútbol, más, veo que hay equipo acá. Sí, sí, cuando quieras. Cuando quieras. Estamos un paréntesis encantados. Cuando quieras. Bueno, no te veo mucho con el fútbol, me parece. No, yo tengo la rodilla lesionada, chicos, no. Claro. Ponele. Sí, viste, pasa que me tengo que vender el ir al arco. Claro, es que siempre voy al arco. Siempre necesitamos un arquero, viste. ¿Por qué no? Bueno. Y el gordo feo siempre va al arco, chicos, eso sí. Sos lindo. No seas así. Sonza. El sábado te voy a ver, ya está, loco, me compraste. Lo convenció. 60 pesos la entrada. Lo convence y encima le vende, impresionante. Dani, venís en un combo tremendo. Con razón, Dani, vos, negro. Hacés la venta completa. No, si te viene otro, pero te mata. Se la vende a todos, Marco, remera, todo. Te trae el merchandise en todo, completito. Y bueno, loco, es la autogestión, es así. Si no la hacemos nosotros, no la hace nadie. Vos sabés que me hiciste acordar una discusión, pero una charla acalorada que tuvimos con Nacho una vuelta sobre ese mismo tema, de la violencia en el fútbol. Y me flashea que venga por ese lado el tema del disco. Porque, digamos, el fútbol y la el música. Tema, no el disco. Claro. El tema. ¿Cómo? El tema. El tema que van a presentar. El disco claro. Se así. No, el tema. Es el fútbol. Vamos a presentar. El nombre del disco, mierda, que regulan rápido tu pide. ¿Viste? Claro. ¿Ya lo tienen? No. Ay, sos terrible, ¿eh? Qué bárbaro. Y bueno, nosotros trabajamos esto, ¿viste? ¿Viste cómo es? Que uno va a. Para que le pregunto a la gente a ver si me deja decirlo. No. Bueno, no, la verdad que todavía no tiene. Generemos polémica, chicos. Entrar en Facebook, polémica. Tiene que decirnos el nombre del disco, ¿no? Ahí está. Que la gente se cope, que pida las entradas, obviamente. Si las quieren, obviamente. No las vamos a meter así como. Pero si las quieren. Y de paso, aparte están lindas, ¿no? Están como, tienen como producción. Me gustaron los flyers también. Están como locos los pibes, realmente están como locos. Bueno, todavía no sabemos. Lo dejamos ahí, lo dejamos picando entonces. No tiene nombre todavía, el tercer disco está ahí. Me cagaste el concurso, boludo. No tiene nombre, se llama. Se llama así. Claro, ahí está. Bueno, pero igual los dos discos anteriores son una masa, lo que van a presentar, una masa también, loco. Así que vale la pena. Vayan a ver a las 10, chicos. A las 10, todo junto con ese. Es muy importante. Estamos en todas las redes, Facebook. La del pajarito. En YouTube pueden escuchar los dos discos YouTube anteriores. YouTube también. Una bomba. Pueden ver los videos también. Pueden ver los videos. ¿No? Sí, las sí, producciones. Sí, sí. El video de Saltando me encantó, sobre todo el final es muy chistoso. Muy bueno. Estábamos cansados ya. Hay una vocecita ahí que te come como la del pajarito. Claro. Si no hay dolor... ¿Eh? Bueno. Está complicado. Bueno, dejamos ahí. Vean. No sirve. No pain, no gain. Bueno, bien. Entonces, contame un poco. Van a estar tocando con Puro Descarte. Puro descarte. Puro descarte, es una banda amiga. Vamos a estar ahí intercambiando músicos, una banda a la otra, así que eso va a estar muy bueno. Y bueno, Puro Descarte es una banda de fiesta. Sí, es fiesta. Es fiesta. La vimos el martes pasado. Son unos chicos muy buenos, muy buenos. La pregunta es, ¿la joda sigue en la sala después? Mirá vos. Sí, vos. Mirá vos. La pregunta que creo que la gente... Me abriste una herida. ¿Qué pasó? Y no se puede más, loco. No me jodás, boludo. No. En la puerta, o sea, sino en la vereda. Quedó, fueron tres o fueron cuatro. Épicas. Que no estuvo. No, ahora vamos a ver a dónde rumbeamos todos, no sé. En la esquina. Opciones hay. Sacamos todo ahí, se ponen a tocar afuera acústico, claro. También un poco. Destapamos un par de birras. No, van a ver el recital y Achu seguramente cuando termine el recital va a decir, nos juntamos en tal lugar, así que. Los esperamos a todos ahí. Vengan todos los monitos. Primero en Biflow y después... Claro, obviamente. En la calle... Solo para entendido, ¿viste? Solo para entendido será. Che, en cuanto a lo que es el show, obviamente va a estar este material metido en el medio. Vamos a hacer estos tres temas que estamos promocionando acá en Pasar la Onda. Sí, así que... Y el temita nuevo que te dije... Se llama Football Love, que es lo único que puedo decir. Me imagino que el video va a estar muy bueno. Va a haber un par de sorpresas. Nos estamos tratando de meter un poco. Conocimos una persona en un chino, un supermercado chino, un repositor. Un loco que rapea. ¿Mirá? Así que. Nada. Se va a meter. Lo invitamos y se nos metió en la sangre el chon. ¿El sábado va a estar? Bien ahí. El sábado va a estar, es un loco que tiene una historia de vida muy copada. Y muy copada, no. Pero bueno, tiene una historia de vida muy dura, digamos. Muy rica, muy loca. Que nada, que sale es una persona increíble, loco. Para mí lo conocí y todo lo que tiene para dar eso, es buenísimo. Aparte me llama muchísimo la atención lo que puede dar esa mezcla. Sí. O sea, me parece que una incorporación interesante, claro. Muy interesante. Y de a poquito, viste, a las 10 es así. Arrancaron con reggae, después empezaron con ska, y después empezaron a meter rock, y ahora sí puede venir. Pero esas son las pequeñas influencias. Está perfecto, que hay que hacer la mezcla. Y nada, estamos abiertos a todos los estilos. De hecho, todos tenemos estilos bastante variados, así que eso es lo que nos está llevando adelante. Porque una vez que te encasillás y estás medio, viste, siempre con los mismos aires, con los mismos olores, te puede llegar a aburrir o no, qué sé yo, pero esto está bueno porque uno tira una cosa, el otro otra y está re bueno y todos tiran para adelante. Y en la variedad está el gusto, es así, para mí es así, mucho más interesante lo hace obviamente que tengan la cabeza abierta como para llegar a incorporar a un artista de hip hop. Bien, muy bueno. Me parece que va a estar muy buena esa mezcla. Va a estar muy bueno el show, así que todos ahí a Beatflow este sábado. Ya te hice la pregunta que le hacemos a todas las bandas. Ya les hice la pregunta. Uy, pará, me quiero morir. Hoy la vamos a reeditar, esa famosa pregunta. Che, la vamos ¿me pasás a volver el a hacer. Vaso con agua? Sí, pero tiene gas. ¿Vos no tomabas con gas? ¿O sí? Va con gas. Dale, te paso entonces. Dale. Ahí va, negros, por favor. Bueno, sí, no, es agua, claro, sí, es agua. Ahí la tenemos, una amiga. Una amiga. Prendiendo fuego, Nano, sí, no, pero no tenías fuego. El micrófono, o sea, no estamos prendiendo fuego solos. Bueno, como decía, todos ahí a Beatflow, pero antes, la pasada de onda. ¿A quién hacemos esta vuelta una pasada de onda? ¿Con quién se sienten identificados ahora? ¿A quién tenés ganas de pasarle la onda esta vuelta? Esto es más que es personal, no creo que nos sentamos todos identificados. Es una banda que a las 10 quiere y aprecia mucho. Es Inspiración Reggae. Que está trabajando. ¿Y qué hacen, tío? Reggae. Ah, boludo. Menos mal, me aclaraste. Y nada, le pasamos la onda de Inspiración Reggae. Que venga acá el programa. A ver si vos lo sigues. Decía Alexis que no sea paja y que se venga. Ah, ya lo conocías. Sí, claro que lo conocí. Han tocado con ustedes, boludo. Los conozco, claro. Obviamente. Estamos. Me involucro porque soy saxofonista de esa banda también. Estamos ya terminando un disco que se va a llamar Simplezas. Va a contener 10 canciones. Así que nada, en breve si Luciano, que es el productor y guitarrista de la banda, deja de mirar pornografía. Claro, directamente, así, ¿no? Deja de mirar su computadora en la sala, puede ser que esté antes de fin de año, así que estaríamos muy contentos de venir a presentar nuestro disco. simplezas de inspiración con reggae. Con un acústico, en pasar lindo, a onda. Un acustiquito, un semiacústico, metiendo un par podría de horas. Ser, un, podría ser. No sé, tiene una bata porque nos echan a todos, pero una. No sé, nos echan un a todos. Cajón peruano, un cajón peruano. Un cajón peruano, un poquito más tranqui, ¿no? Por ahí. Pero bueno. Mirá cómo le. Pasada. ¿Cómo le gusta? Siempre garpa, sí, el cajón peruano me encanta, la verdad es algo que me encanta. Así que bueno, es algo que cuando salga, te llamo Cristian. Dale, por su pollo, por su pollo. Aparte, igualmente nos estamos viendo el sábado ahí en BitFlow junto con Puro Descarte. Hay entradas, así que pídanlas ahí a lo que son las redes sociales. Quiero agradecer a Dani, quiero agradecer a los pibes de la 10. Una masa como siempre, estaremos ahí firmes al pie del cañón haciéndole ese aguante, como desde que estamos pasando el cosito, el digamos el spot también, así que buenísimo. vamos con esa, claro. Saben que los bancamos, así que bueno, gracias. Mirá por que venir. Te vamos a ver, viste que sos un poquito, soy un poquito alto. Sí, como que si no voy, vamos ¿viste? A estar, mira, por ahí a ella no sé si la vamos a ver. Yo cagué la fruta, listo. Me tengo que sacar a un par de Cristian, te vamos a ver. Dale, voy a estar bueno, ahí. Bueno, che, muchas gracias. No tengo que por ahí fogueando porque estoy medio viejo, pero estando ahí seguro. Dale. Che, muchas gracias, Cristian. Se agradece. Muy buena onda y los esperamos. No hay por dónde, loco. Un abrazo grande para todos los pibes también. Mandarles saludos, la verdad que la mejor. Y estaremos ahí todos en BitFlow. Vamos a escuchar el tercer tema que compone por ahora el EP de los muchachos, el medley de Led Zeppelin. Más o menos las influencias de los pibes. Sí, ¿no? Más por ahí, o menos. Sí, más o menos. Suena algo. Suena un poquito esto. Escucha, a las 10 ha pasado la onda nuevamente. Muchas gracias. Milonga pa' bailar, milonga pa' volar, milonga. mutilaré las manos si tú te alejas. Me mutilaré los brazos y también las heridas. Me mutilaré las piernas para arrastrarme. Pero tengo una sorpresa para que tenga en qué pasearme. Mutilaré las manos si tú te alejas. Me mutilaré los brazos y también las cejas. Me mutilaré las piernas para arrastrarme. Pero tengo una sorpresa para que tenga en qué pasearme. Presente a la señorita Elizabeth. Hola. Gillo. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, la verdad que bien, contenta. Un fin de semana muy movido. pasamos de un extremo al otro, pero bastante divertido musicalmente. Bien, bien, me imagino que, bueno, aparte yo pensaba, y te lo dije a vos también, digo, arrancaste a hacer coberturas y metiste ya de entrada dos shows internacionales, de una. Sí, sí, por suerte que sí, muy bien, muy contenta. Shows, bandas que me gustan mucho. Claro. Sí. Se notó igual, se notó. Bueno, de la primera banda de la que estamos hablando es de Leiva, que es a quien estamos escuchando, que vas a ampliarme un poquito la data porque yo en ese momento no tenía nada más perra idea que era Leiva. Y resulta que el tipo es como así, como una onda tipo onda Calamaro allá en España. No, no es el dueño de Leiva Joya. No sé si no habrá algún tipo de parentesco, pero no, la verdad es que desconozco. Bueno, igual si le fue bien, o sea, bien por él, ¿no? Digamos. Pero más allá de eso, el loco venía de una banda muy importante de España. Exactamente, venía de Pereza, una banda que conformaba junto a Pozo, a Rubén Pozo. Y bueno, la verdad es que está viniendo acá, pegó mucha buena onda con la gente de Guasones. Es verdad. Fueron invitados, justamente Facundo Soto fue un invitado para hacer un tema de ellos. Ahora, ¿cómo subió Facundo, no? Qué buena onda, porque yo imagino la situación de pre-llamado, ¿no? Al show a Facundo. El loco estaba por ahí en la suya, re tranquilo, y de repente escuchó. Soto dijo, yo tengo que subir. Y la cara del chabón es como que estaba medio desorbitado en un tiro. Y cuando se subió al escenario, agarró el micrófono y empezó a cantar una profesionalidad increíble. En un tiro, justamente. Había varios tiros por ahí dando vuelta, tío. No, igual ya se venía anunciando que venía Soto, en realidad, porque venía hablando de Guasones, agradeció Buenos Aires, siempre como que se siente muy cómodo cuando viene Argentina. Y bueno, en especial Buenos Aires tiene un amor por Palermo, por lo que es Congreso, la gente de acá. Siempre, según lo que él dice, ¿no? Se va muy contento e inspirado, justamente. Creo que el factor gente también fue importante, ¿no? Porque había mucha gente. Estaba casi lleno el Vortelix. Sí, estaba prácticamente lleno, sí. Había bastante gente. Teníamos el pulmoncito como para poder respirar tranquilos, mantener nuestro metro cuadrado y no ponernos violentos también, ¿no? No, obviamente. Es un show igual para estar tranquilo, para disfrutarlo. Igualmente a mí se me hizo como que fueron de menos a más. A mí, me pareció. Como que arrancó medio tranquilón y después empezaron esos temas que hubo. Hasta vimos encendedor, boluda. Vimos encendedor, tuvimos momento de encendedor. Pensábamos que iban a sacar celulares en estos temas, pero no, sacaron encendedor. Fue increíble. Sí, yo pensé que no había más. El celular, no puedo decir, no arpa ya. Y pasa que el encendedor como que te chachan un poco de hobby. Y sí, o sea, vos sacarías un encendedor, nena. ¿Hubieses sacado vos encendedor o no sos de las personas que sacarían un encendedor? No, la verdad es que no se me ocurre sacar un encendedor, tampoco sacar un celular, ninguna de las dos cosas. Es como, sí, lo podés cantar, te podés emocionar, pero ya sacar el encendedor o el celular es como mucho trabajo, mucha preparación para... Por una canción la podés sentir, pero eso ya es más interno, por lo menos en mi caso. No, comparto. Es como levantar las palmas para adelante y hacer movimiento de ola. De ola. Palma, claro. Claro, una cosa así. Bueno, bien. Y en cuanto al show en sí, quiero que me lo digas vos, porque yo vi un show que, como te decía, para mí fue de menos a más, o por ello estaba cada vez más en pedo, lo cual podía hacer que me empezara a gustar más también. Pero a vos, que como persona que seguís a Leiva, en comparación a otros shows que has visto, ¿qué te pareció? A mí me gustó mucho el show, me gustó bastante la lista de temas, en especial porque hicieron un par de canciones de Pereza, como ser Super Yonkis o Super Hermana, Lady Madrid. Eso estuvo, la verdad, que muy bueno porque, bueno, yo que lo sigo a Pereza, que lo seguía porque no están más juntos, fue emotivo, te recuerda un par de cositas. Como que movió mueve, fibras. Te mueve, sí, la verdad es que sí. Bueno, había mucha gente que se lo notaba también muy emocionada. Mucho abrazo, Hugo. Mucho abrazo, mucha mucho gente. Abrazo, mucha gente conocida, así, entre ellos como que... Sí, había mucho amor ahí dando vuelta entre la gente. También había gente que cantaba así como desaforadamente también, ¿no? Algunos. Con lágrimas, ¿no? Cosas con lágrimas, qué bien, eso sí, bien. Uno me perforó el tímpano en una, te juro. ¿De miedo? Creo que fue miedo. Sí. Había una persona muy, muy emocionada cantando y creo que llegó el punto que no tuvo en cuenta que había más gente alrededor. Claro. Pensó que estaba en la ducha todavía. Sí, exactamente. Y bueno, y a vos justo el sonido te fue directo. Así, al tímpano, así, tac, claro. De una me hizo. Me acordé de él. No me dio el muchacho. No, la verdad que no, pero bueno. A mí creo que el tema que más me gustó fue justamente eso. Miedo, porque me dio miedo, obviamente. Claro. Muchacho, pero Tenías miedo. Sufrí, pero el tema me gustó. El tema me quedó en la retina. De hecho, me lo quedé cantando al día siguiente también. Así que a mí particularmente me llevó a convencerle, Iván. Digo, fui con mis dudas, ¿eh? Fui con mi... Sí, sí. Vos sabés que estaba medio... Me di cuenta. Estaba medio renuente, ¿viste? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dudas por qué? Una banda internacional que viene, tenés la posibilidad de ir a verla, a cubrirla. ¿Qué es lo que te genera dudas? La música me generaba un poco de dudas. Por ese lado, yo no sabía bien por dónde venía, sabía que venía por un lado más tirando a canción, podemos decirle, claro. De ese lado, que no es algo que yo consuma mucho, pero en realidad me gustó mucho el show. Eso es lo lindo de encontrarte. Igual el vivo suele ser diferente, suele tener más potencia o más emoción, ¿no? Sí, de hecho yo me quedé escuchando, me quedé manija porque después al día siguiente me puse a escuchar discos de pereza. Así que nada, bien, un lindo show. Podemos decir que debutaste en un gran show. Debuté en un gran show, sí. Suena medio raro decirlo de esta manera, pero sí, debuté en un gran show. Igual sabes que me quedé esperando que llegue Lula. Anunciaron a Lula en un momento y nos quedamos todos mirando como diciendo, ¿y Lula dónde está? Lula de Lucas Sativa, obviamente, ¿no? Yo me quedé esperando lo mismo que vos, como decís, nos quedamos todos esperando a Lula, porque de hecho dijo, bueno, vamos a hacer este tema, que nunca lo hacemos. Nunca me animé en realidad a hacerlo. ¿Era rezo no por vos? No, era buscándolo en símbolo de paz. Buscando símbolo de paz. Bueno, me hubiese gustado verla a ella también ahí en la combinación, pero le anunció todo y nos quedamos. O sea, yo dije, bueno, la flashé yo, me pegó mucho la birra. Claro. Después le pregunté a Gillo y me dice, no, boludo, dijo eso. Sí, dijo eso. Igual se ve que algo nos perdimos en el medio porque dicen que no pudo venir, como que lo dijo Leiva. No sé dónde estuvimos en ese momento. Había mucha emoción, llantos, gritos. Claro, encendedores. Encendedores, viste las luces. Qué bueno. Y uno son cosas que pasan, ¿no? Básicamente. Bueno, aparentemente le habían invitado y no llegó al final Lula. Bueno, una lástima. Pero cerró al final con qué tema habían cerrado. Ley de Madrid. Ley de tema Madrid. De Pereza, justamente, la banda anterior de Leiva. Destacar el tecladista. Crack. Sí. Crack el mono. Sí. Aparte, en un momento me acuerdo que se levantó el chabón, salió, porque estaba sentado tocando el teclado, pero sentado el hombre. Sí. Tipo de unos 60. Ponele. Aprox. Ponele que llega a tener 60, sí. Anda por ahí, digamos. Y el tipo se levantó en un momento y empezó a hacer señas como que hacía como en el trombón con los brazos. Sí. Y pa, pa, pa, pa, pa, pa. Crack, la verdad que me cayó muy bien el show. Gran show de Leiva, primer cobertura. Bien, porque tenemos continuación, la antítesis se podría decir. Pasamos de un rock popero español a una banda ejemplar del heavy, del trash, Sepultura. Romper un par de cabezas. En un ratito volvés y me contás. Dale. A todos. Bueno, así, la primer cobertura, Leiva, te contamos su show en el Vortex de la mano de G-Shop. Con los ojos en llamas, la mirada perdida, llueven besos de esos que dan y te quitan la vida. DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues. Tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven. La vida. Escuchando La Vida, esto es plagio. ¿Podemos decir que plagio es el estreno de banda del día de la fecha? Sí, y casualmente no es estando en la tenías, ¿no? Mirá que irónico, se llama cuando es plagio. Estuvo bien. Estamos en la agenda de domingo, suena plagio, como decía Nachito, y van a estar tocando en Niceto. Arrancamos la agenda del domingo por Palermo. Humboldt 1356. Dejé de fumar hace 3 meses, por favor. Perdón, chicos. No. Acá no se fuma igual, Pará las rotativas. A ver. Bot A se va a empezar a complicar si me hace fumar a mí. O sea, no es la idea. Acá no fuma nadie. Así me gusta. No, bueno, puedes fumar, pero no encima mío, por favor. Estamos en la agenda de domingo, lo recagué a pedo por el chabón, discúlpame, pero me está ahogando, boludo. Me voy a ir llorando. Bueno, está acostumbrándote, carajo. Esto es una dictadura. Así es. Porque lo digo yo y basta. Reforro el chabón era. Bueno, estamos escuchando plagio. Plagio, la vida. La vida, ese tema estamos escuchando, como decía antes, de Niceto. Niceto Club, lado B. Lado B. Es decir, el que está por Humboldt. Un lugar que lindo, suena bien realmente. Sí, Niceto suena bien. Sí, eso es verdad. El lado B. Ah, el lado también. B no sabría decirte porque yo siempre entré por el lado A. Claro, que es el que está sobre Niceto. Justamente. Sobre Niceto. Es justamente, un lugar un poquito más reducido. Es muy similar al Roxy. Mira. En la infraestructura, en la parte del escenario, no en la parte primero de barcito. Bueno, el Roxy suena bien. El Roxy sí lo. Sería como un mini Roxy, podemos decir. Sí, a la parte que vale del Roxy, no, la parte que toca las bandas. Casi que están al lado, ¿no? Sí, a la vueltita, ahí nomás, a pasitos uno del otro, ¿no? Podemos decir. Bueno, primera fecha de domingo. Tenemos un par de fechas más para pasarte, así que te quedas escuchando plagio haciendo la vida. Esto es un estreno en nuestro capítulo 244. Hay más agenda en breve. We'll be right back. que estás hermosa. Espero me sepas comprender. Soy un gusano que no va a ser mariposa. Aunque trato, no cambia mi piel. No muy bien. Cuando me abrigo hasta el cuello, se enfrían mis pies. Mis pies. Cuando recuerdo los días pasados, cuando no duermo y no puedo bajar, cuando sonaban juntos nuestros pasos, no hacía falta dormir para soñar. No. Vamos con un poquito más de agenda de domingo. Suena Atropello Carregal haciendo Aquel Tiempo, en un tema que nos hizo acordar, por lo menos, acá a Café Tacuba. Cuba. Sí. Tiene mucho similar, la voz, la música. La voz, sí, la música, sí, el beat. Tiempo. Sí. Sí, a lo cual refutamos después porque nos acordamos cuando lo transmitimos en vivo, por ejemplo. Un poco más pesado, ¿no? No es esta onda justamente, pero no importa, es que descubrir un nuevo sendero de la banda. Sí, es como decía el chico de a las 10, ¿no? Hay que probar, hay que nutrirse siempre de nuevas influencias. Totalmente de acuerdo. Acá lo proponemos siempre y seguiremos haciéndolo. En esta fecha es también el domingo y esta estaba piola porque es Gratarola también. Sí, y sí. Es en Palermo, es en los bosques de Palermo. Ahí está lindo lugar para ir a ver un recital. Ah, yo me iba a decir otra cosa, pero mal que te sí. No, ese es Calamaro, ese lo dice Calamaro. Claro, no choreamos acá. Claro, no, todo original acá. No, además acá no se hace apología para nada, jamás, chicos. Jamás. Manténgase alejados de las drogas. Por eso, seguimos con el programa. Iraola y Mont. A un centímetro. Iraola y Mont es donde queda los bosques de Palermo. Atropello Carregal va a estar cerrando la noche. Va a estar tocando la tarde, en realidad, no la noche. Va a estar tocando junto con la gente de Yuyo. Lindo nombre. Supongo que serán los Paquitos. Claro. Aunque volvemos. Justamente. Yuyo, Paquito. Estamos todos en la misma línea, ¿no? Esa. Viene por los dos lados. Muy sutil. Pinoli, Pinoli. Bien, sí, lindo. Pasó ahí. Pinoli, Pinoli. Bueno, también va a estar tocando Marotes, banda que ha sabido pasar la onda. Me acuerdo que nos trajeron un disco muy flashero. El packaging era muy flashero porque tenía un tipo, un holograma, algo muy raro. Y después va a estar tocando también la gente de Tabaleros. Todo esto va a tener lugar ahí a partir de las 16 horas. Escuchamos Atropello Carregal haciendo Aquel Tiempo. No, ya no lo escuchamos más. Vamos ahora a escuchar un poquitito de la última fecha que tenemos para la gente. Algo de Aquel Tiempo. Escuchando a Dancing Mode, lo que es la última fecha de agenda de domingo y de agenda en general. Obviamente nos reencontraremos con la agenda el próximo jueves. Van a estar tocando en Niceto, justamente en el lugar donde más ha tocado Dancing Mode. Sí, y domingo, esos días raros que eligen ellos para tocar, ¿no? No, muy raro que toquen un viernes o un sábado, a eso voy. Sí, son habitué del domingo, son como un boom kit, que por lo general te toca un domingo, salvo la próxima fecha que va a ser un sábado. ¿Lo harán para que no vaya tanta gente o para disimular que la poca gente es porque es un día complicado? Yo creo que lo hacen por el simple hecho de decir, mirá toda la gente que trajimos un domingo. También. Sí, mira cómo la tengo. Para vos. Mal. Sacá una foto. Es buena. Sí. Aparte, los domingos tienen, qué sé yo, viste, de tocar temprano. Pero igual, ¿qué otra cosa mejor vas a hacer un domingo que ir a ver una banda? O sea, los domingos... Comerme una asada. El otro día. Después del lunes. Quedar es el peor día de la semana. Después del partido. Ojo. Bueno, claro, sí. Hay partido. Es buena, eso es verdad, hay buena. Partido. Es para el rockero el domingo. Es para claro. El rockero que se levanta tarde, ¿entendés? Medio resacoso, decís 5 o 6 de la tarde, ya te comiste algo, quedó ahí, encontraste... Un asado frío, una pizza fría o empanada fría de la noche anterior. Del viernes. Exacto. Que quedaron. Del viernes, claro. Porque en realidad el sábado no comiste, te quedaste de gira y no comiste. Exacto, entonces te comes la pizza fría dura y después decís, loco, voy a comprar algo más para comer y ya estás afuera y decís, vamos a ver algo más. Claro, vamos y a ver algo más y también duro. Gran opción. Van a estar ahí, como decíamos, en Niceto 5510 de Niceto Vega, justamente desde las 21 horas, última de la agenda, suena Dancing Wolf. Metal la cosa, se puso heavy. Y es el momento de que vuelva Gillo a nuestro programa. Exactamente, nunca me fui. Nunca, bueno, volvás al aire, bola. Ya sé que no te fuiste, o sea, pero estás acá. Sí, se entiende, bueno, está bien. Bueno, está bien, continúo. Bueno, eso. Ya, eso. Bueno, pedo. Sí, eso. Es increíble, boludo. La otra vez quieres arruchar el piso. Esta me caga a pedo. Ah, ya también me caga a pedo. Luego, yo no vengo más acá. Estás para la chacota. Lo mejor no lo digo, a ver si todavía se lo creen. ¿Eh? Estás para la chacota. Estoy para la chacota. Hermosa frase. Hermosa frase. Actual, bueno. Actual. Cuéntenos, por favor, ¿cómo te cuento, fue? Te cuento. Bueno, después viernes Leiva en Vorterix. Domingo Sepultura, una banda más o menos antes de la Orcas. Un poquitito de ruido. Algo que no le hace mal a nadie, ¿no? Ideal para escuchar audios. Sí, ideal. Bueno, en realidad el show estuvo de la puta madre, no sé si se puede decir eso. Sí, estamos en internet. No se habla de las madres acá. De las madres no, bueno, de la puta M, ponele. Ahí va. Tuvimos un show bastante largo que arrancó a las 10 menos cuarto y terminó algo así como a las 11 y 10, 11 y cuarto. Bien. Un show con un parate muy chiquitito en el medio. El negro, o sea, el negro. ¿A quién le decimos el negro? El segundo cantante de Sepultura. Lo hizo bastante bien Derrick Green, que fue con quien vino ahora. Pará, lo hizo bastante bien. Lo hizo bastante bien. Tenemos que pensar que Sepultura es una banda brasilera y que, bueno, metieron un yankee. Un yankee que no cae muy bien en la cultura esta que se estila demasiado de heavy. Bueno. Fue aceptado, se puede decir que fue aceptado. Fue ovacionado. Mirá. Hizo lo suyo, tuvo su momento de batucada. Se cantó todo. Bien, o sea, ocupa bien el lugar el muchacho. Ocupa muy bien el lugar. El público, agradecidísimo. No pararon de pogear un segundo, ¿no? Había un segundo que decís, bueno, en este momento, no sé. Respiro. Un temita tranquilo, no existió. no existió para nada. El pogo, obviamente, como corresponde, es cultura tremendo. Había mucha mucha cantidad de gente, estaba muy lleno. La, o sea, mi pregunta, en realidad la voy a reformular, porque mi pregunta original en mi cabeza era... La, ¿qué cantidad de gente estaba haciendo pogo? Era toda la pista haciendo pogo. La gente atrás, un poquitito atrás de lo que era la pista, ¿también estaba pogueando o ya ahí estaba más tranquilo? No, no, la pista en su totalidad haciendo pogo, los costados haciendo pogo. Tenías que irte a la barra, al fondo, más o menos en el pasillito. Qué lindo, no tenías... era como para ir con protección, digamos, así tipo jugador de fútbol americano. Una cosa así, una cosa así, sí, sí, sí. Bueno, bien, bien, o sea, poderoso. Aparte, hacía 30 años, o sea, era el festejo de los 30 años. El festejo de los 30 años, sí, sí, se hicieron, estuvieron por La Pampa, por Río Negro, y bueno, cerraron la gira por Argentina acá en el Vorterix. Eligieron el Vorterix, les gustó. ¿Vos pensás que lo podían haber llenado a un lugar más grande? ¿Eligieron? Eligieron, ponele. Ponele. Claro, claro, claro. Pregunto, ¿no? Porque... Fue en el Vorterix. Fue en el Vorterix. Yo no creo. Excelente. Tanto. Yo no te voy a... El tema es poner el Vorterix. El problema es acto no fallido. Pensemos, no pensemos tanto. ¿Para qué? Para mejor disfrutar del pogo, ¿no? Directamente. Exactamente. River, dejáselo a Maiden. Claro. Si querés hablar con fundamentos. Igual todo bien con Sepultura, me encanta, pero... Pero dejamos... Nah. El Vorterix le quedaba bien, digamos. Exactamente. Sí, aparte, sí, bueno, sí. Un lugar de un sonido zarpado también, ¿no? De, digamos, acorde a lo que era la noche. La pregunta es, porque acá antes, el otro día surgió la charla del tema del pogo y la mujer en el pogo. ¿Te metiste ahí al pogo? No, por favor. No podría. Sabemos que el público está heavy duro. Es un público más bien grandote, morrudo. Yo soy corpulento. Chiquitita. Claro, sí, sí, no, no. Claro, fue una pregunta que se me ocurrió, ¿viste? Así, voy a decir, a ver... En este momento no. En este momento es que, pero había mujeres en el pogo, ¿lo notaste? ¿Viste alguna volar? ¿Alguna salir con un ojo morado con dos dientes menos? No. Vi mujeres muy pocas. Hagamos un 1 a 15. Ah, pará. ¿Dónde están las mujeres de Sepultura? ¿Dónde están? Muy pocas, sí. ¿Dónde están? Che, bueno, bien, o sea, podemos decir entonces que era más que nada huevo. Claro, mucho huevo, digamos. Promedio de edad 35, 36 años. Y hubo gente grande también, ¿no? Podemos decir gente, de hecho te pudiste encontrar con gente, pudiste charlar con algunos fans y contar algunas historias más copadas, sí, sí, ¿no? También. Pude hablar con un señor heavy, se podría decir, de 44 años, que estaba muy contento con el show, pero bueno... Terminó contándome historias de su vida, de sus amigos de ese momento. Pero bueno, estaba muy conforme con el show. También pude hablar con gente más joven, o sea, padres, hijos. Ah, mira, ¿y con qué te encontraste? ¿Había gente con hijos? ¿Gente con nene? No. No, niños no. Hijos de 16 años. Igual de bueno ya, pero igual mira. De 16 años contra los de 35 haciendo pogo. Es. Estaban atrás conmigo igual. Ah, claro. No estaban todos metidos adelante, pero bueno, bien, o sea, demostrando que la familia también puede haber Sepultura. Exactamente, eso es lo importante, chicos. El rock pesado también une a la gente, también une a las familias. Bueno, bien, has metido dos coberturas, dos shows internacionales, vas a estar escribiendo también, ya te metemos un poquito de presión, ya que estamos. Obviamente, como corresponde. Muy bien, muy bien. Bueno, Gillo, ¿la has pasado bien? La pasé muy bien. ¿Cómo te sentiste en las primeras exposiciones? Muy cómoda. Bien, bien. Y con un fernet en la mano, ¿quién no está cómodo también? ¿Dónde ¿no? está el fernet? No, no, agua sin gas. Agua con gas. No. Che, producción. Tráiganle un fernet a la chica que está acá metiéndole huevo corazón a la historia y aparte... Te vas a llevar esa acá. Están vendiéndole. Vos arreglo los tantos ahí fuera de aire. No, bueno, muchas gracias. Muy bien, muy buenas coberturas. Y ahora vamos a escuchar un poquitito más de Sepultura, si estás de acuerdo. Un poquitito, dale, por favor. Muchas vamos gracias. Un poquito más de Sepultura. Suena entonces Roots, Bloody Roots, Sepultura. Así te lo contó Gillo. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. Bloody roots. así, vamos llegando al final. De a poquito nos tenemos que ir. Se acaba el capítulo 244. Un programa que tuvo... Creo que tuvo mucho este programa. Realmente. Hasta retorno tuvo. Hasta retorno, sí. Gracias, Dios. Gracias, retorno, por llegar a nuestras vidas. Te queremos, no te vayas. Sí, una felicidad bárbara. Después de casi 5 años de radio, tenemos retorno. Muy bien. A días casi. Ya porque menos de un mes ya para el año nuevo. Es verdad, en noviembre cumplimos 5 años. Impresionante, impresionante. Deberíamos hacer algo, ¿no? Ya estamos viejos para hacer estas cosas, pero deberíamos. Una fiesta hasta las 12, ponerle. Ahí está, sí, a mí me gustó más, ahí me gustó. Con la bolsa caliente. Eso sí, cuando me voy, dejame la bolsita de agua caliente, así me la llevo, me la pongo bajo los pies cuando me acuesto. Con pastita con cena. Hasta un daiquiri livianito te llego. Claro, no sea cosa que me maree. Bueno, gente, se acaba el capítulo 144. La verdad que es un placer hacer este programa. Cada vez más, somos más cada vez. Y la verdad que es divertidísimo esto. La verdad que la paso muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Los quiero, chicos. Ay, me voy a llorar. No, basta. Viejo choto, me dicen acá, ¿ves? Yo te digo, dame la bolsita guacalente, andá a prepararme la bolsita guacalente, por favor, dale. Bueno, pasó a las 10, tuvimos la visita de Dani. Hay entradas todavía para las 10, así que pueden pedirlas ahí a través de lo que es el Facho Boot. Tuvimos también las coberturas, Mimi Maura, Sepultura y Leiva. Se me estaba escapando ahí, pero gracias por apuntarme, people. Así que también tuvimos... agenda, tuvimos noticias, hemos hecho de tutti, pero no termina todo esto acá porque seguimos mañana viernes a partir de las 21 horas. Podés escuchar la repetición de Radio Chudas, el programa que se emite desde las 20 horas todos los lunes por www.radiochudas.com.ar. Desde allí mismo podés escuchar el sábado a las 17 horas nuestro capítulo 243, es decir, el anterior lo podés escuchar por Radio Chudas. El domingo a las 17 escuchás este mismo programa en su sintonía digital y a partir de las 21 escuchás en nuestra sintonía digital. El sábado desde las 15 horas te invitamos a que escuches lo nuevo de Mundo Bullicio. Se va renovando, va cambiando, va mutando. Hasta participé yo en lo anterior. Hacía mucho que no aparecía en el ¿Volviste? Programa. Aparecí, volví desde lo lejos, así. Mandaste un saludo así, como tipo... No, me hicieron, hasta me hicieron laburar, pero... Me hicieron laburar, sí, está bien. Me parece bien. Lo han logrado. Un gran abrazo al Tony. La verdad, sos un crack. Hiciste que Nacho labure. Te bancamos. Vas con él. Sí, también le mandamos saludos, es verdad eso, ¿no? Sí, sí, el saludo no es mentira. El tema de que labures también es una mentira, digo, el saludo. Bueno, me estoy confundiendo. Desde las 15 horas, FM Moreno 90.1, nosotros retransmitimos el programa que ellos hacen los sábados desde las 21 horas, los miércoles. El próximo martes hay repe de La Ciclola, que transmitimos esta misma semana, que tuvimos a Pichones de Pelícano. Después estuvo haciendo su sound system Chiquita López. A continuación estuvo la gente de Puro Descarte, que tocan este sábado con los chicos de A las 10, y cerró nada más ni nada menos que los anfitriones, los amigos de Palapipou, este martes, la repe. A partir de las 21 horas. Correcto. Yo quería agregar solamente que los Pichones de Pelícano, la verdad, es una banda que vale la pena escuchar. Excelente, chicos. Muy bueno, muy buena banda, banda joven, niños. Banda joven, pero que suenan de la puta madre, chicos. Se enamoró de... Sí, no, realmente se ganaron un fan. Ganadores de Delitusen Rock. Delitusen, es verdad. Prontamente van a grabar su disco y su videoclip. Y obviamente nosotros ya nos aseguramos que por lo menos lo vamos a presentar acá. ¿No crees el manager, boludo? Te iba a decir, se lo está vendiendo muy bien, negro. Es que, chicos, a eso apunto. ¿Por qué se creen que le mandé mensaje privado por Facebook? Los agregué a Facebook, todo, chicos, vamos. Yo quiero crecer acá, no me quiero quedar en una radio nada más. De algún lado tiene que aparecer, ¿no? Tiene que aparecer, le tengo que meter de algún lado. Bueno, nos vamos yendo, ¿sí? Se acaba de pasar la onda. Tenemos saludete, Nanu. ¿No hablaste eso, Nanu? Bienvenida, Nanu, y buenas noches. Hola, bienvenidos. Sí. El otro lado. Hablé del otro lado, bueno. Sí. ¿Qué dice? Me parece que no se escucha, ojalá. Bueno. No, al aire. Ah, menos mal. Bueno, hoy la pasé muy bien, un programa que muy divertido. Y me pone muy contenta que seamos cada vez más y bueno, y todos en este proyecto que. Estamos como locas. Sí, estoy muy contenta. Bien, bien. Y tenemos aparte de eso, tenemos ganadores de la entrada para Los Brujos este fin de semana. Sí, ganador por Twitter, Tonga, @ G. Basler. Bien, bueno, un abrazo a Tonga, a Gastoncito. Se ganó las entradas, o sea, lo vamos a estar anotando. Necesitamos que nos mande su nombre. Ya lo hicieron muy bien, producción. ¡Qué bárbaro! Impresionante. No tiene voz, pero que está laburando. Está boludeando primero y después claro, laburando. Y después laburando, pero lo importante es que el laburo lo haces. El detalle era ese, que esté callada entonces. Hay que, ya está, la próxima cuando venga con voz. Directamente con voz de hablar, ¿no? Que viene con voz. Sí, pues yo estoy de antes. Yo ya vine tarde. Ya vine sola. Cuando venga que pueda hablar, le ponemos una cinta en la boca. Así se pone a boludear y después a trabajar. Claro. Bien, ¿no? Bueno, y tenemos saludos. Sí, tenemos saludos. Adrián Caje, Diego Marudi, Matías Atkin, Matute Sánchez, Silvia Villarreal y Pinky Broken. Bueno, mandamos saluditos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado haciendo el aguante. ¿Quieres mandar algún saludito más tuyo? Sí, le quiero mandar un saludo a mi hermano Abdel. Abdo, un gran abrazo, te estamos esperando, vení cuando quieras. Yo quiero mandar un saludo a Guillermo Gambetta de Bicicletas Populares, que este fin de semana vamos a estar en una muestra con él, junto a la vieja Cleta LBC, que es un emprendimiento del cual formó parte. La verdad, la mejor onda, loco. Bicicletas, movete verde, aguante Bicicletas Populares, aguante la vieja Cleta. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser, Nero? Estaba buscando el evento, pero lamentablemente no tengo. ¿Vos te vas a matarlo, sabes? Te mandé enfrente, solo para ayudar, mi idea era ayudar, justamente. Era pasar. Yo sé que va a ser por la zona de Saavedra, Urquiza. Sí, búsquenlo. Segundo encuentro de bicicletas populares, chicos, búsquenlo. Encuentro de bicicletas populares, el segundo. No, hablando de la vieja Cleta LBC, le quiero mandar un saludo a Fran. Dale, ahí estamos. El saludo a Fran. La señorita Mele Iliarraga ha estado en la producción, ha estado boludeando y laburando. Sacrificio. Bien, y hoy está sin voz encima. Claro. Bueno, eso habla del sacrificio de venir. Claro, me vine, aparte me vine justo porque no me gusta acá. Pero bueno, así sí me animo más, me parece. Habló más que todos los otros programas, tío. Te sale más linda voz, eso sí. Sí. Un amigo, Nacho. Te tira, se choca el corazón así, Nacho. Toc, toc. Gracias. Me atoro, para vos, Nacho. Y tanto amor. Bueno, Gillo. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Sí, tanto tiempo, la verdad. Protagonista de nuestra última hora, por lo menos. Ponele, sí, se podría decir de esa manera. Bien, vos tenés que admitir, fuiste yo, en realidad, por ser el primer programa en el que hablo, que cubro y demás, saludo a mi madre. Muy bien, un gran saludo, nos sumamos también. ¿No tenés nadie para nombrar? ¿Ninguna banda? Bueno, sí, en realidad quiero anunciar, tocan Excusados el 17 del 10, o sea, este fin de semana sería. Sí, sábado. Exactamente, en el Club 12 de Octubre, Martín Coronado. Vamos. Rock and roll. Y los chicos de Raza Urbana van a tocar en Pana Rock el 18 de diciembre a la 1 aproximadamente. 18 de diciembre, pero sino que nos avisen en diciembre, de acá 18 de diciembre nos olvidamos ya. Y la pero gente también. Está terminando, o sea, ya estamos ahí, octubre, estamos ahí, sí, ya tienen que ir agendándolo. Decimos a la gente que lo vaya agendando, igualmente les pedimos a ellos que nos hagan acordar, así lo metemos en nuestra agenda y los hacemos sonar encima de nuestro programa. Obviamente, espero que vengan. Más, tendrían que venir también, exacto. Muy bien, bueno, Gillo, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien. Esa primera experiencia ahí entre el micrófono, ¿cómo fue? Un poquito de miedo, pero bueno, vos no dejás que la gente se calle, así que obviamente voy a tener que hablar. Bueno, gracias, lo voy a tomar como un cumplido eso, más que una bardeada, así que bueno, está bien, bien, la pasaste bien entonces. Un piropo, sí, muy bien, gracias. Buenísimo, vendrán muchos más, vas a tener que laburar, nena, no te va a quedar otra. Así que, bueno, gente, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción de este programa. Tenemos al señor Leandro Bonini, ya bot A, está sumando demasiados votos, me parece acá, ¿eh? Y sí, chicos, vótenme si les gusto, si no les gusto también. Soy gordo y feo, pero soy simpático. Y así cerramos la noche, dijo. Soy gordo y feo, pero soy simpático. Bueno, también, gracias Negrito por ser parte de todo gracias esto a ustedes, también. Gracias Radio Escucha por estar del otro lado. Estarás cubriendo el fin de semana, así que búsquenos. Si van a ver a Enviado de Tot, búsquenlo porque el pibe pretende hacer pogo. Así que si lo ven, empújenlo. Empújenme y serán empujados, chicos. Pogo por siempre. El señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción y en la operación técnica. No mucho más que decir, gran programa, visto desde este lado operativo. Y nada más, así que www.pasalabanda.com.ar para los que no entendieron nada de todo cómo es la programación, los que quieren encontrar el programa, data, todo lo que quieran lo pueden encontrar ahí, buscar en las redes y nada más. Súmense y vean lo que es esto y les va a gustar. Y pasen la onda. Ahí está, gente, nos vemos. Se acaba el capítulo 244. Nos vamos con música. Nos faltó esta onda, no la tenías. Pero bueno, este tema viene, actúa de cierre. Y de esta onda no la tenías. Nos vamos con la gente de Molotov haciendo Soda y Bohemia. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Mamá, mamá, de un cabrón, le volé la joya con un pistolón. Mamá, con el dedo en el gatillo, le falté 6 balas al cabrón por el fundillo. Mamá, sabes si vienes por ahí, averigua que te pasa si te metes con mi posi. My man, you better get a job, porque este espacio pertenece al Molotov. Muy, muy tarde que le llegó la hora, pero este culero tenía que morirse ahora. Y chilla que chilla, y llora que llora, solo se contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi chica que está poca su madre, y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. Patea una perra, era morena, pero se pintó de güera. Le subí la bata, me inició la escena. El tapete no combinaba con la cortina. Pátame con el zoom, aún se me mama. Cantaría la vieja, si se llama de... You know they wanna hunt me down, but I'm in Mexico, you won't see me around. Mama! Fandango, magnífico, yo soy un naco y nadie me ama. Pinche chamaco, no tienes lana. Niño, easy go, will you give me? Smell like, oh. Yeah, you just give me a smell like, oh. You just give me a word, give me one more. Mamma mia, mamma mia, mamma tata papa barri. Y el Cebu, gata te pa' puta sai for me. For me, for me. If you think you can score with me, kiss my ass.